Ahora sí, estamos en directo. Perdonad la tardanza, siempre tenemos algún problema técnico antes de empezar los directos. Y bueno, 4 de mayo, elecciones madrileñas, la batalla de Madrid. Le hemos dado este nombre épico, guerrero, al programa, aunque en realidad, como vamos a hablar durante el programa y esperamos demostrar, toda esta parafernalia, toda esta verborrea, toda esta propaganda de unos avisando de una dictadura fascista y otros avisando de una dictadura comunista, no era otra cosa que eso. Propaganda absurda, propaganda para idiotas, propaganda para retrasados. Realmente, lo único que vamos a tener, gane el bloque de izquierdas o, como parece, gane el bloque de derechas, es la dictadura globalista, la dictadura masónica de la Unión Europea, la dictadura de la plandemia, la dictadura de los covidiotas, la dictadura de la Agenda 2030, en la que ahí sí que están todos bien de acuerdo. Y nada más. Dicho esto, como hay mucho de lo que hablar, pasamos ya a presentar a los invitados y empiezo por ti, Pedro Chaparro, secretario general de Democracia Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos y un placer estar con todos vosotros en directo, aquí siguiendo las elecciones de la autonomía de la región madrileña. Y bueno, ahora comentaremos un poco cómo parece que va a quedar el Parlamento madrileño, que como tú bien has dicho, parece que el bloque de derechas, que también nos traerá miseria, va a ganar. Pedro, que también es madrileño, así que tendrá seguro mucho que decir. Presentamos también a nuestro siguiente invitado, que no es Toni Cantó, es nuestro amigo Michael Bor. ¿Qué hay? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy voy a personificar a Toni Cantó para un poco contrastar vuestras ideas ultras, ¿vale? Vuestras opiniones. Sí, Miguel, Tony va a ser el contrapunto progre en este programa de ultras y de fascistas y vamos, de todo lo peor que somos nosotros. Y nada más, presentamos también, siguiente invitado, vicesecretario de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues bueno, aquí deseoso de descubrir lo que ha pasado en estas elecciones con un final bastante previsible. Gonzalo también es madrileño, como madrileño es nuestro siguiente y último invitado, nuestro amigo Max Romano. ¿Qué tal? Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, Max. Pues nada, ¿qué opináis de estos primeros sondeos? Parece que ya lo último que he visto creo que era ya el 18%, 20% ya estadísticamente parece que es un porcentaje ya prácticamente definitivo. Imposible o casi imposible que haya huecos y ya parece que vamos a tener esa amplísima mayoría del Partido Popular, de la señora Ayuso. Ahora hablaremos de esta mujer y de su auténtica ideología. Y parece que incluso con la abstención de Vox, la señora Ayuso podrá gobernar de una forma bastante cómoda. Pedro Chaparro, ¿qué opinas de estos primeros sondeos que ya estamos viendo? Dinos. Bueno, como analizábamos en uno de los directos de hace unas semanas de Ayuso, han creado un falso mito de la salvadora de la región de Madrid, que parece que viene aquí como adalid de la libertad, y es una situación que no es real. No es real porque mientras han estado con un eslogan bien claro de comunismo o libertad, sí que representa el comunismo el bloque de izquierdas, un comunismo globalista. Pero la libertad no la representa el bloque de derechas y ni mucho menos lo representa Ayuso. Estamos hablando que una de sus medidas principales con las que ha estado haciendo campaña era la de que haya libertad en Madrid, libertad de movimiento, una libertad de movimiento que realmente restringe hasta las 11 de la noche. Una libertad que todavía se ha visto hoy coartada en los propios comicios electorales, es decir, cuando esta mañana estaban en los medios de comunicación diciendo que todo el mundo estaba saliendo a votar, la izquierda y los medios de comunicación progresistas utilizándolo para dar a entender de que el pueblo y los barrios van a ir a votar a la izquierda, esto no era real. No era real, ¿por qué? Porque una de las medidas restrictivas, que en esto tiene mucho que ver la que va a ser presidenta de la Autonomía de Madrid, Ayuso, es que había unas colas tremendas, estabas viendo como ahí gente bastante mayor, por mucho que han habilitado horarios y demás, gente mayor les estaba dando un soponcio con el sol y hemos visto colas precisamente por eso, por unas medidas de falsa libertad precisamente por la pandemia. Entonces, bueno, ahora entraremos más en materia, pero lo cierto es que lo que representa el bloque de derechas va a ser lamentable porque en Madrid, con la situación de delincuencia y de inmigración ilegal que hay, pues estos no lo van a defender con unas posiciones fuertes. Ya lo sabíamos, pero bueno, no hay nada que celebrar, no hay nada de lo que nos podamos alegrar. Lo cierto es que hay, si podemos hablar, de un muy mal mayor, que puede ser la izquierda, pero la derecha al final se solapa con la izquierda globalista de Pablo Iglesias y Más Madrid. Lo vamos a ver en muchísimas medidas políticas más adelante. Podéis ir hablando, no esperéis a que yo os dé la palabra. Miguel, tú mismo, primeras impresiones de estos resultados, coméntanos. Bueno, en mi caso, la verdad, si puedo ser sincero, no sé hasta qué punto puedo decirlo con las palabras que se me ocurren, pero la verdad es que me importa literalmente tres cojones quién ha ganado, quién ha quedado tercero, último, me da exactamente igual, porque a mí lo que me importa es la independencia y el bienestar de mi patria, no la gentuza, porque es más que una casta, es una casta barrebajera y de esclavos realmente, porque no son ni siquiera representantes de nada, ni son una casta superior, son simplemente, sí, unos esclavos privilegiados que, bueno, estos políticos, me estoy refiriendo lógicamente, que a mí, sinceramente, yo creo que a nadie normal de este país, ya sea de la tendencia que sea, le pueden representar. Y además, hay un pecado original en estas elecciones que demuestran que esto no es una democracia ni es nada, y es que, bueno, aparte de que, por supuesto, el sistema electoral es muy sucio porque hay que sacar una cantidad brutal de votos simplemente para entrar en ese parlamento, pero hay una cuestión previa, como se dice en derecho, y es que es el Parlamento de Madrid. O sea, es el Parlamento de un Estado dentro de nuestro Estado, que le quita competencias y contenidos al que debe ser nuestro Estado, el Estado español. Me da igual que haya regiones, comunidades, como lo queramos llamar, pero a la hora de la verdad, desde mi punto de vista, solo puede haber un Estado. Si hay 18 Estados, como es el caso de España, más el europeo, más la OTAN, más la ONU, más no sé. Bueno, es que, yo sinceramente, como español, solo puedo sentir vergüenza, y sobre todo de los que se llaman patriotas, los de la pulserita del PP, de la gaviota, de Vox, etcétera, vergüenza ajena, por supuesto, porque no me representan, no me siento como decían ahora mismo, ¿no?, el camarada, pues no me siento para nada ni contento, ni mucho menos, y me importa de verdad tres rábanos, como si hubiera ganado el otro, el cheposo ese, me da exactamente igual, porque es que esto es una infamia que deberíamos haber boicoteado estas elecciones desde el principio, y no por ser ultras, ni mucho menos, porque la verdad es que no me considero para nada, ni creo que estemos aquí entre ultras, por más que nos quieran poner un San Benito, sino que a mí me parece los mayores ultras y dictadores son los que no nos dejan salir a la calle cuando nos da la gana, los que cierran los negocios cuando les parece, sin indemnizar a nadie y como una auténtica tiranía, los que nos dicen quiénes son, los que van repartiendo cartel de carnés por la calle de tú eres demócrata, tú eres racista, tú eres ultra, tú eres no sé qué. Bueno, ¿qué mayores dictadores que esos, no? Y bueno, por terminar, vamos, es que me parece inconcebible que haya unas elecciones en la capital de España, o sea, para un parlamento que está en la capital de España, que es la capital de la hispanidad, en realidad. O sea, es una vergüenza, y yo sinceramente creo que esto, la fiesta de la democracia, como dicen estos cursis, para mí es la fiesta de la desvergüenza y de los gilipollas nacionales. Es lo que pienso, vamos, no puedo decir otra cosa. ¿Qué dices, hombre, Miguel? ¿Cómo puedes decir que te da igual que gane una rama u otra del Partido Único? O sea, ¿te da igual que gane la rama descamisada o la rama encorbatada del Partido Único? ¿Qué me dices? Sí, lamento, ya sé que esperabas algo más moderado de Toni Cantó, pero lamento decepcionarte. La verdad es que siento bastante vergüenza ajena. Sí, pero ¿no te entretiene ir a votar, depositar esa papeleta en la urna para votar siempre lo mismo? Bueno, yo si hubiera estado en Madrid lo hubiera vendido por una caña y un pincho, lo dije a mi familia de Madrid, que si hubiera estado allí, pues una caña y un pincho hubieran caído, total, seguro que me lo daban. Bueno, efectivamente, yo no creo que vaya. A ver, los resultados más o menos me los esperaba. Esperaba que sacara más Vox, pero bueno, todavía puede cambiar algo. Es verdad que es un porcentaje bastante fiable de escrutinio, pero no puede haber un vuelco. Si hubiera un vuelco, es que algo raro estaría pasando, evidentemente. Puede cambiar algo, algunos escaños, pero no va a haber un vuelco a este punto. Porque el 18-20%, bueno, es un porcentaje como muestreo bastante, bastante fiable. Yo no creo que vaya a haber grandes sorpresas. Estadísticamente pero... ya es muy significativo. Gonzalo, tú también eres madrileño. Primeras impresiones, coméntanos. Bueno, entiendo el enfado, ¿no? con el sistema en el cual vivimos de Miguel, pero bueno, vamos a intentar sacar una lectura dentro de la dictadura sanitaria en la que vivimos y de esta dictadura del régimen de 78 positiva. Evidentemente, un liberal pues es tan enemigo de la patria como puede ser un comunista. Son globalistas y buscan que perdamos toda independencia, ya no solamente económica, sino política, y que nos supeditemos a organizaciones supranacionales que lo único que buscan pues es acabar con las naciones-estado, ¿no? Pero por el ambiente que se está viviendo en Madrid, quizás en un futuro esto, esperemos, que es lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Que esta gente que ha depositado su voto en Vox, por ejemplo, es gente que perfectamente, muchos de ellos, no digo todos, podían optar por una opción como Democracia Nacional si no hubiésemos tenido ni tuviésemos tantas trabas como seguimos sufriendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de enviar a casa la papeleta. Eso lo hemos estado diciendo desde Democracia Nacional muchos años, que es fundamental. Mucha gente recibiendo esa papeleta en casa facilita que puedan llegar a votarnos. Pero nosotros, cuando hemos pedido ayuda económica para poder intentar hacer una política pues más profesional, si cabe, se nos ha acusado de peseteros, de gente que va buscando cuotas, y es increíble ver cómo esos mismos miserables que pagaban 5 euros de cuota al mes y venían diciendo que qué hacíamos con ese dinero, por ejemplo, cuando sabemos lo que cuesta una campaña electoral, sobre todo sin recibir ningún tipo de subvención, ahora abiertamente apoyan a un partido del sistema que es Vox, porque dicen que, bueno, dentro de lo que cabe, Vox al final puede que podamos infiltrarlo los patriotas, cuando ya se ha demostrado que no, y desde dentro pues cambiarlo y radicalizarlo. Lo que nosotros podemos hacer como patriotas, y no me cansaré de repetirlo, y creo que todos los que estamos participando ahora mismo de este directo pensamos igual, es gracias al trabajo que llevamos desarrollando durante más de dos décadas, y muchos de nosotros incluso anteriormente, es ser pues una guía ideológica y la guía, digamos, o el ala que haga que pues partidos del sistema como Vox sean necesarios para hacer de cortafuegos a una opción patriota de verdad que es Democracia Nacional, por ejemplo, y que algunas de nuestras medidas y de lo que nosotros proponemos pues vaya calando en este partido del sistema que es Vox, por miedo a que puedan traducirse en un futuro el descontento al ver que Vox no cambia nada de la situación actual en un apoyo a opciones realmente nacionalistas como la nuestra. No nos olvidemos que nosotros, como bien ha dicho Miguel, queremos acabar con este estado fallido de las autonomías. Entonces, de nada sirve que venga pues Rocío Sinagogas a decir que la intención de Vox es que una vez que entren en el Parlamento una de sus propuestas es reducir a mitad a los diputados. No, es que si nosotros entrásemos en el Parlamento de Madrid o cualquier región, lo primero que diríamos, al igual que yo he dicho muchas veces, en caso de poder entrar en el Parlamento Europeo, es venimos aquí para acabar con este chiringuito, porque es lo que hay que hacer, acabar con todos estos chiringuitos y no hacer como Vox, por ejemplo, que estoy centrándome en Vox porque entiendo que algunos de los que nos estén escuchando puede que hayan optado por votar por ellos si son de Madrid, no como vos, que llevan tiempo en el Parlamento andaluz o en el murciano y no han hecho nada. Lo único reseñable en todo este tiempo es en el Parlamento murciano que siguen RQR con el PIN parental, ¿no? pero es lo único, digamos, reseñable, porque lo demás sigue siendo un partido más del sistema, el partido que cierra la horquilla de izquierda a derecha, como ha dicho Max, de la ideología única. No existe ninguna diferencia entre ninguno de los partidos que se ha presentado a las elecciones, ninguna. Todos apoyan el mundialismo, apoyan la ideología LGTBI, todos apoyan la Agenda 2030, la Unión Europea, la OTAN. ¿Qué diferencia hay entre ellos? En absoluto, estética. Sí que es verdad que viendo las imágenes de televisión, pues es más agradable ver a lo mejor a las chicas de Vox o el PP bailando que a las charos de Podemos sin depilar y con 20.000 aros por toda la cara y el pelo pues desteñido. Pues evidentemente, nosotros que admiramos la belleza humana, admiramos una belleza de la belleza española que pueden reflejar algunos de los militantes o simpatizantes de esos partidos, pero no nos engañemos solamente por la imagen, porque detrás de esa imagen más aseada existen también unos liberales que al final quieren, nos van a llevar a la misma destrucción tarde o temprano que nos quiere llevar de forma más acelerada la izquierda. Sí que es cierto, aunque bueno, aunque la gente a lo mejor se enfada conmigo, hay que decir que, y seguramente lo hacen por estrategia y como decía Gonzalo, por presión de gente como nosotros, pero sí que es cierto que Vox intenta salirse algo de este discurso único, aunque, como muy bien dice Gonzalo, de momento son muchas palabras y pocas acciones, porque en 2 años que llevan apoyando gobiernos como Murcia, Madrid o Andalucía están prácticamente desaparecidos. Al hilo de esto, quería comentaros, porque, como he dicho antes, es muy curioso cómo seguramente hemos asistido a las elecciones, a la campaña más polarizada de la historia reciente, prácticamente presentando a la gente como dos extremos de comunismo contra fascismo, como si se presentaran Hitler y Stalin a las elecciones, cuando luego, en la realidad, rascas un poco y ves que, como decís, la forma de pensar es muy parecida a mí. Quería preguntaros ahora, y también a la gente que reflexione un poco, ¿qué diferencia realmente a una persona como Díaz Ayuso de otra persona como Pedro Sánchez? ¿Cuáles son las diferencias de estas dos personas que nos las presentan como si fueran dos extremos completamente diferenciados e imposibles de reconciliar, pero luego vemos que en ingeniería social defienden lo mismo, que son igual de globalistas, que defienden un montón de posiciones parecidas y que prácticamente las únicas diferencias son en que Díaz Ayuso quiere bajar un poco el impuesto de sucesiones que paga el 1% más rico de Madrid y Pedro Sánchez no quiere bajarlo? Aunque luego, como vimos con Rajoy, todo esto de los impuestos, el PP traiciona, engaña y se ve forzado a seguir la agenda de los que mandan realmente, la Unión Europea y Bruselas, y aparte de eso, poco más, que el señor Pedro Sánchez quería el toque de queda a las 10, Ayuso a las 11, Pedro Sánchez quería límite 4 personas en la hostelería, Ayuso 6 personas, pero más allá de estas idioteces, de estas bobadas sin importancia, yo os pregunto, ¿qué diferencia a Ayuso de Pedro Sánchez? Comentadme. Es que Ayuso tiene pelo largo y rizos. Es patético y bochornoso como vemos que nos están riendo en nuestra cara. Es decir, todos esos derechistas peperos, que algunos se considerarán hasta patriotas, que están ahora bailando ahí, estoy viendo bailando la conga ahí en su pútrida sede, lo que están celebrando es, como ha dicho antes Gonzalo, que lo ha citado, la Agenda 2030. No hay nada que diferencie entre Pedro Sánchez, el Partido Socialista o la Socialdemocracia, de los neoconservadores o los neoliberales. Son la misma basura, entran dentro de los mismos planes. Esa misma gente nos está metiendo la agenda LGTB, nos está metiendo una inmigración masiva e incontrolada que no pueden resistir los barrios, y por esto tenemos que ceñirnos a lo que he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir, que han creado un falso mito de Ayuso, porque es incierto que esta mujer luche por la libertad y por los derechos individuales de los patriotas, ni de los españoles, ni de nadie. Se están riendo en nuestra cara. Estamos viendo cómo en la jornada de hoy han intentado, o sea, han conseguido polarizar al votante de Madrid pensando en que el que iba a votar a Ayuso iba a votar al que defiende a los madrileños y a los patriotas, y que la izquierda defiende a los trabajadores. Y es que esto es algo que no es cierto, es que se están riendo en nuestra cara. Lo más indignante de todo es cómo el madrileño no lee ni sabe leer ni tomar lectura de que se están riendo en nuestra cara. Entonces, vamos a ver cómo ahora Ayuso va a cumplimentar la agenda que tiene Pablo Casado. Un Pablo Casado que recordemos que en las elecciones catalanas estaba haciendo loas a Sánchez, a Sánchez para desmarcarse del discurso de Vox. Un discurso que hay que decir realmente que hay en cuestiones principales que ha sacado a las calles de Madrid y que es un discurso igual que el nuestro. ¿En qué se diferencia? En que ellos tienen un programa económico ultraliberal, en que ellos tienen loas hacia el sionismo internacional, en que ellos no están en desacuerdo con los supranismos, con los organismos, perdón, supranacionales, pero sí que ha conseguido sacar un debate a los barrios trabajadores de Madrid que lo hubiera sacado Democracia Nacional. Si Democracia Nacional en estas elecciones autonómicas no se ha presentado, es por varias razones, no solo porque haya trabas en el sistema burocrático a la hora de presentarnos a unos comicios electorales, es porque nosotros tenemos una integridad y no estamos a favor de las autonomías. No vamos a estar defendiendo de que hay que salir y destruir el estado de las autonomías y luego coger directamente y presentarnos a unos comicios autonómicos. Podríamos presentarnos si hubiera sido como un mostreo para ver en qué municipios nosotros tenemos mayor apoyo en cuestión electoral. Pero esto, a día de hoy, en estas elecciones, no valen. ¿Y por qué no valen? Porque Vox es quien ha sacado el discurso en los barrios obreros de defender a los españoles, que sabemos que no los van a defender. Pero sería absurdo habernos presentado. DN puede hablar de las elecciones de 2007 que consiguió 3.518 votos. O sea, estamos hablando de una cifra ridícula, aunque eran 3.000 militantes que votaron a los que defendían a los españoles primero. Pero volviendo al tema principal de mi alegato, está claro que Ayuso y Pedro Sánchez o Gabilondo, que ha sido el candidato del Partido Socialista, son la misma basura de políticos que nos están arruinando a todos los hosteleros, a todos los trabajadores, a todos los ciudadanos de Madrid. Sí. Muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pedro. También me gustaría comentar el mito, ¿no?, de que cuando se moviliza el voto, si nos creemos los resultados, porque bueno, ya sabemos lo fácil que es hoy en día con un hacker y teniendo a Indra detrás en el recuento cómo puede manipular los votos, porque los votos físicos sabemos que luego los destruyen y no, bueno, sabemos lo que hay detrás por no hablar de voto por correo. Pero me hace mucha gracia esta superioridad moral de la izquierda, ¿no?, que dicen que cuando la gente se moviliza es porque van a votar a la izquierda. Y de hecho, aunque muchas elecciones puede ser que la derecha saque unos resultados parecidos y que la victoria o no de la derecha o la izquierda dependa más bien de la movilización de la izquierda, que es lo que ellos dicen, y estas elecciones, por lo que sé de familiares míos, allegados y por lo que he visto, el ambiente que se respira de Madrid, hay mucha gente que pasa totalmente de las elecciones, que no creen ningún partido, pero sí que se ha establecido un cierto miedo en Madrid con todo el tema, bueno, aparte de toda esta propaganda antimadrileña con el tema de la pandemia y cómo se estigmatizaba a la gente de Madrid como si fuesen leprosos, también con el tema de impuestos y principalmente lo de patrimonio, ¿no? Ya vemos estos días cómo venían apretando el PSOE con Podemos, hablando de subir, que lo pueden hacer como gobierno central, ¿no? Pero en Madrid también eso ha hecho que gente que a lo mejor anteriormente, en las últimas elecciones, ha pasado de votar por el desencanto con el PP o por no ver una alternativa realmente en Vox, sí que se haya movilizado. Entonces, eso que dicen de que había grandes colas, que los barrios obreros, que era de la gente que iba a votar a la izquierda en masa, como dice Pedro, quien realmente ha hecho más campaña en barrios obreros y ha defendido una postura que no llevamos mucho tiempo defendiéndola, que es el problema de la inmigración, sobre todo en los barrios obreros, que son los que más lo sufren y de hecho se refleja y se ha reflejado a lo largo de la historia de Democracia Nacional en votos, donde mejores resultados hemos sacado siempre ha sido en barrios obreros y además donde en la mayoría de los casos tenemos más militantes, ¿no? Entonces, en Vallecas, y perdón uh-huh. que te interrumpa, en Vallecas, ¿sí? Lo que habla Vox de que ha ido ahí a hacer una campaña en defensa de los españoles y en contra de los MENA. Democracia Nacional históricamente ha tenido tanto en Hortaleza como en Puente de Vallecas, que Vallecas es Villa y Puente, y ahora en Sánchez. pues en Puente de Vallecas es donde teníamos mayores resultados dentro de Madrid. Perdón, Gonzalo. Sí, así es. ¿Y cuántas madrugadas se ha pegado Pedro cuando estaba en Juventudes, que yo doy fe, Pedro con otros, con la sección de Democracia Nacional Vallecas, cuántas madrugadas se han pegado pues haciendo activismo? En Vallecas, en Carabanchel también, que tenemos bastante militantes por Carabanchel y siempre hemos tenido y mejores resultados. Entonces, ahí se demuestra, ¿no? Probablemente habría que verlo, pero estas elecciones, quien se ha movilizado ha sido la gente, quizás, a lo mejor no votando a Vox, solamente también al PP, pero gente que está harto de la extrema izquierda y su discurso de apropiación, de por el hecho de vivir en un barrio obrero, ya tienes que ser de izquierdas y tienes que estar a favor de la transexualidad y de la inmigración, cuando no es así. Que luego votan a partidos que en realidad lo siguen defendiendo, pero en la mente de la gente mayor o incluso de la gente un poco más ignorante que vota a PP y a Vox, tienen esa mente, ese pensamiento de que están votando una derecha nacional, cuando no es el caso. Y es más, digo otra cosa, y sin querer alargarme demasiado, este es un recado también a gente de nuestro mundillo y gente que ataca ADN y ataca otras acciones patriotas porque dicen que damos una imagen pésima, que tenemos militantes que claro, tú ves las imágenes de un partido o de otro. Pues yo digo que me estaba dándome el paseo dominical que me doy casi todas las semanas por el centro de Madrid y llegué a Plaza de Colón, que no sabía que era el mitin de cierre de campaña de Vox, y entonces estuve ahí un rato y vi el zoológico que tienen ahí montado, ¿no? Y había un zoológico, vamos zoológico porque es de la marinera la mitad que tienen, que luego vengan diciendo que a nosotros se nos juntan frikis, madre mía la gente que vi ahí. Gente con camisetas super rancias de la Legión Española, de la Guardia Civil, al lado de unas pijazas del barrio de Salamanca. O sea, había un pupurrí increíble. Entonces, al final, la gente que viene con todo ese rollo de, no, hombre, es que os tenéis que profesionalizar, es que la imagen, es que claro, vienen gente que da una imagen en las manifestaciones pamplinas. Una vez que uno tiene la capacidad de llegar a la tele, de estar en la televisión y llegar a muchos hogares españoles, la gente les va a votar y luego sale la militancia y en una imagen friki y van a seguir votándoles cuando las ideas, por lo menos lo que dicen, tienen coherencia. Entonces, que se dejen de complejos y que se dejen de atacar a la gente que de forma altruista llevamos años luchando por España y que miren un poquito más lo que está pasando en las calles y se den cuenta de que un poquito de humildad también les vendría bien. Miguel y Max. No. A ver, sí, bueno, en mi caso, a ver, no puedo estar más en acuerdo con lo que estoy diciendo. Quería comentar también una cosa que está saliendo mucho en el debate y, bueno, no puedo compartirla con vosotros. Y es el tema de, aunque esto daría para otro debate, ¿no?, del tema de los liberales. Estoy siempre hablando de los liberales. A ver, liberales, no todos somos, yo me considero liberal, no todos somos, vamos, yo no tengo nada que ver con esa gentuza que sigue todas las reglas del sistema, ¿no?, como Vox, PP, etcétera. Hay que recordar una cosa, muchos de los mayores héroes recientes, además, de la historia de España, como el general Prim, Cánovas del Castillo, bueno, era conservador, pero bueno, liberal, incluso eso, presidentes que han dado su vida por la patria, como estos dos que acabo de nombrar, Canalejas, etcétera, pues al final eran liberales. Luego también está, pues, Jovellanos, ¿no?, ese gran patriota que además sufrió a los Borbones, y prisión y exilio y todo, o Unamuno, o sea, no, masones, no, menos Unamuno, masones, son masones. Podrán, sí, pero tener un patriotismo de bandera, pero luego en el fondo son masones. De una logia o de otra, menos Unamuno, masones. No, y aparte, Primo hoy en día sería de extrema derecha para una persona de izquierda. Primo es un héroe nacional desde el punto de vista que se quiera mirar. O sea, otra cosa es que se pueda estar de acuerdo con todo lo que hacía, decía, etcétera. Aparte, cuando él, hay que también entender las circunstancias de la época. Cuando Prim era masón, que lo era, era algo novedoso y no se veía lo que era realmente, yo creo, a la larga. Además, le asesinaron otros masones en un ritual masónico, incluso le hicieron un funeral masónico los que le habían matado. O sea que, bueno, pero eso daría para otra historia. El caso es que, bueno, yo simplemente quería comentar. Fue un liberal masón, pero que puso el interés de su patria en un momento dado por encima de los intereses de la masonería, y por eso le mataron también. Le mataron, efectivamente, por haber traicionado a la masonería. De hecho, cuando se le hizo la autopsia, se descubrió que le habían matado precisamente a la manera en que matan los masones a los que les traicionan. O sea, apuñalándole por la espalda y ahorcándole a lazo. Eso se descubrió hace poco cuando Avellán hizo la autopsia del cuerpo, cosa que nadie, ni el franquismo, ni durante el franquismo, se habían molestado en hacer eso. Entonces, bueno, detalles aparte, lo que quiero decir es que yo creo que estáis cargando mucho contra los liberales, como si fuera... Ahí hay que entender que es un saco muy grande, ¿vale? Eso para empezar. Es como hablar del espectro patriota en general. Pues ahí hay de todo. Hay determinadas palabras que engloban a demasiada gente como para estar haciendo, yo creo que... Porque, claro, vuelvo a decir, yo no tengo absolutamente nada que ver con la gentuza, con la purria de Vox, del PP, de Ciudadanos y toda esta basura que me da vergüenza ajena, ¿vale? Y además yo quiero decir una cosa, además. Yo conozco en persona, a Santiago Abascal y a Ortega Smith, en persona. Bueno, y a los estirados de monasterio y que algunos llaman con mala leche, sinagogas, y al otro, al Espinosa de los Mondongos, pero esos dos son unos estirados y casi no me hablaron en el tiempo que estuve en compañía de estos cenutrios, pero de Santiago Abascal, o sea, sin ningún género de dudas, os puedo asegurar, y le conozco en persona y conozco su ambiente, porque yo soy de Santander y él es de Bilbao, bueno, de Amurrio, ahí en Bilbao le conocían y en el mundo en que yo me he movido, se le conocían. Sin ningún género de dudas que no va a salvar a España. Eso, bueno, no, aquí no hace falta decirlo, pero al que tenga todavía la duda, bueno, es que a lo mejor, no, este es un tripero, un vividor total, y o sea, le importa literalmente tres, o sea, lo mismo que me importa a mí las elecciones de Madrid, le importa a Santiago Abascal el bienestar y el futuro de España y sobre todo su soberanía, eso os lo puedo garantizar. Luego, Abascal, bueno, que yo también le conozco, amigo, como dices, es cierto, no va a salvar España. Abascal, incluso cuando Democracia Nacional realizaba algunas cenas y comidas multitudinarias con otras organizaciones que en este caso eran derechistas, como por ejemplo la fundación de NAES, antes de que cogiera una corriente mucho más globalista, si cabe, Abascal ha estado sentado con nuestro secretario general, Luis Mateos y demás, y sin lugar a duda, este ha sido un proyecto de marketing al que han preparado y que, como tiene un pasado, si cabe, político también por el padre y de persecución por parte de la banda terrorista ETA, pues le han preparado, le han... Efectivamente. Y esto es lo que ha hecho, pues que ahora Abascal dé los discursos que da. Si a Abascal le ves en los discursos o en las alocuciones que realizaba en El Gato al Agua hace 7 años, te das cuenta de que era un hombre que no tenía gran debate. No se nota que le han preparado. Eso por supuesto. Y lo que tú has dicho es muy interesante, porque esto también hay que comentarlo. Mira, justo antes de empezar ahora con vosotros, hay un tema que me apasiona y que del que sé mucho, y que está muy de actualidad, que es el tema de la inteligencia cubana, que además hay muchísima información, porque en Miami pues se hacen muchos programas al respecto, también el propio régimen cubano lo hace. Bueno, hay mucha información. Y justamente antes de empezar con vosotros estaba hablando un chico de 25 años, que ya lo había visto en su día, que era de la contrainteligencia cubana. ¿Por qué digo esto? Tiene que ver con el tema, ¿eh? No me estoy yendo por las ramas. Porque lo que tú acabas de decir es que es completamente cierto. O sea, se prepara la gente con mucha antelación. Ese chaval desde los 25, tenía 25 años, que era, pues, lo que aquí sería en España casi un chaval, y desde los 16, si no antes, ya le estaban preparando casi desde la escuela para ser un líder de la oposición. Pero el régimen cubano, el régimen castrista, le estaba preparando para eso. Entonces, no es un tema exclusivamente del sionismo, ni mucho menos. Es que todos los regímenes hacen eso y nos pueden tener metidas células durmientes. Pablo Iglesias, ¿cuánto tiempo llevaba Pablo Iglesias en los ambientes universitarios y en otro tipo de ambientes y en otro tipo de historias mucho más profundas, que no son para comentarlas aquí, ¿no? Pero que antes de empezar os he comentado, o sea, con mucha antelación a siquiera que el 1% de la población española se empezara a hablar del tema precisamente en El Gato al Agua, que fue donde empezó a salir y tal, más que nada al gran público. O sea, con muchos años de antelación ya estaba ese personaje por ahí dando vueltas y tal. Porque sus jefes ya les van preparando. Vale, por eso esto es una opereta total desde el principio hasta el final, ¿no? Yo tampoco me quiero extender en esto, pero creo que es importante también decirlo. O sea, que lo que acabas de comentar es completamente cierto. O sea, por supuesto que se prepara la gente y es un actor. O sea, para que veáis que además soy objetivo y no tengo nada contra Abascal. A mí Abascal, en persona, es un tío encantador, es un tío majísimo, que me parece que habla muy bien, además, y en persona también, aunque sean cuatro gatos, él es igual que si estuvieran 50.000 personas mirando. O sea, habla bien, se toma en serio su tarea, que es comerle el tarro a la gente y decir gilipolleces, pero bueno, que lo hace bastante bien, o sea, le han preparado bien y no es ningún tonto, y es un tío muy majo, a mí siempre me trató muy bien, pero hay que decirlo, es un jeta, o sea, lógicamente, como decía Miguel Blasco el otro día, lógicamente, si tú quieres vender algún tipo de rollo, tienes que, ¿sabes?, confundirte con el paisanaje que tienes ahí y contar las cosas que la gente quiere oír. Entonces, Ayuso simplemente cuenta lo que quiere oír la gente, y el otro, los dos son encantadores de serpientes, pero tienen dueño. Entonces, hay que preguntarse quién es el jinete, ¿no?, más que el caballo. Sí, eso, pues, sí, Max, de paso a la palabra, pues, podría adivinarse con esa extraña votación en el Parlamento Europeo por el tema de Kosovo, por su extrañísimo silencio por el tema de la marcha verde marroquí contra Canarias y por una serie de cuestiones que iremos tocando en programas más adelante. Max, ¿tú qué piensas? Antes ya has hablado de los encorbatados y de los descamisados. ¿Qué piensas de estas diferencias gigantescas que nos venden entre, por ejemplo, Ayuso y Pedro Sánchez, cuando en realidad vemos que coinciden en un 90% en su ideología? Bueno, las diferencias son bastante escasas. Además, si vamos a ver los campos en los que tiene una posibilidad de acción real un gobierno local como el de Madrid, el tema de la ideología de género, del adoctrinamiento de los niños en las escuelas, Ayuso es tan favorable a esto como a la izquierda. Lo ha demostrado repetidas veces. O sea, aquí no hay nada que decir y no hay nada que esperarse de Ayuso. De Vox, si tuviera un poco más de fuerza, sí, en este tipo de cosas cabría esperarse algo. Pero, como has dicho, tiene Vox, también tiene hipotecas muy fuertes, sobre todo en política internacional. Antes has hablado de esos extrañísimos votos. Son extraños porque reciben directivas desde arriba. Ahí hay poco que hacer. Evidentemente, quien les controla, quien les ayuda a financiarse, les ha ordenado que en política internacional voten ciertas cosas. Y ahí está el verdadero límite. Por lo demás, efectivamente, yo creo muy poquito en los partidos políticos españoles, en los grandes partidos. Vox podrá crecer, probablemente crecerá. Yo creo que puede hacer cosas positivas, pero va a mostrar que tiene la cadena corta. Va a mostrar que tiene la cadena corta porque tiene alguien detrás y encima. Y habrá que ver hasta qué punto les dejan hacer algo. En política internacional, poco o nada. Porque en ese aspecto son totalmente mundialistas y no se puede esperar una defensa verdadera de la soberanía española. En tema de lucha contra la ingeniería social, pues algo se puede esperar, pero todavía lo tienen que demostrar, porque todavía no lo han demostrado, o en los ámbitos donde han conseguido algo de poder local. Eso se irá viendo con el tiempo, el tema de Vox. Yo no soy tan pesimista como Gonzalo Martín. Creo que sí que podemos meter una presión importante para que nuestra línea de pensamiento vaya calando en general y en especial en este partido. Pero bueno, quería comentaros pues qué opináis de esta campaña que ha hecho Esperanza, ha sido un lapsus, Díaz Ayuso. Cómo se nota que detrás de ella está el mismo equipo que estaba detrás de Esperanza Aguirre, que están inventándose un nacionalismo madrileño, una identidad madrileña que no existe para nada. Están identificando al madrileño con un liberal, con un progre que acoge a todo el mundo, que no le pide el DNI a nadie, que Madrid es muy acogedora. Así me imagino que empezaron los liberales en París y en Londres hace 50 años y ahora vemos cómo París es una ciudad africana y Londres tiene un alcalde musulmán. Con este discurso, con esta absurda identidad madrileña que se están inventando los ideólogos de Ayuso, a largo plazo mal vamos a acabar. Es lo mismo que hizo en su momento Esperanza Aguirre. Se inventan Madrid como la aldea de Asterix, por así decirlo, donde unos patriotas en nombre de la libertad y de la patria resisten a los rojos y a los comunistas y a los independentistas que quieren conquistar Madrid. Están constantemente inventándose agravios, tanto que criticaban al nacionalismo catalán y al vasco, y con razón, y tanto que criticaban incluso al nacionalismo como concepto, al final están utilizando las mismas tácticas que usaban y que siguen usando en su momento los separatistas. Me hace bastante gracia que no solo Ayuso ahora, sino que en su día también Esperanza Aguirre, hablen de dar la batalla cultural a izquierda, dar la batalla cultural a los progres, pero ya lo estamos comentando, ¿qué batalla cultural vais a dar vosotros, liberales, si sois los progres de la derecha? Aquí, Miguel, sí que no estoy de acuerdo contigo. Yo, desde luego, no sé si en el siglo XVIII y en el XIX hubo liberales buenos, pero estoy convencido de que en el año 2021 no hay un liberal bueno en toda España y que un liberal es tan traidor a la patria como un progre, un izquierdista o un marxista. Me parece completamente ridícula toda esta campaña presentando a Ayuso como la nueva Agustina de Aragón, Isabel... pero es que no es liberal, pero es que ya no es liberal. Es que ya no es liberal. No, no lo es. Sí que lo es. No, mira, liberal es... El concepto de liberalismo es muy sencillo. Es que controlar al gobierno. O sea, que los gobiernos no controlen a los ciudadanos. Por eso empezaron luchando en España contra el absolutismo. Que fue como empezaron, y Jovellanos estaba en esas lides, y pues Prim, el empecinado, etcétera. Entonces, en el siglo XIX, por ejemplo, no había izquierda, y en principios del XX no había izquierda. Eso sí, sería muy interesante un día. Había izquierda, que eran los liberales. La izquierda en el siglo XIX fueron los liberales. Sí, pero era, a ver, pero no era la izquierda de hoy en día. O sea, es que si no sería confundir a la gente. O sea, sí, claro, la batalla ideológica, o sea, entre el empecinado, por ejemplo, y el cura Merino, que son los iconos de esto en el siglo XIX, que es de la, pues esto es de la época de la guerra de la independencia, para el que no esté un poco más perdido, ¿no? Sí, pues que lucharon contra, se unieron para luchar. Acabamos de recordar el 2 de mayo y hay una gente que no se entendería pues, Madrid y España sin la libertad, o sea, reivindicando la libertad cuando el 2 de mayo los españoles se rebelaron contra la libertad que supuestamente simbolizaban las tropas de Napoleón. Una claro, rebelión por la patria y por la tradición. Sí. Por cierto, os he perdido la última perla de Pablo Iglesias, que no ha querido conmemorar el 2 de mayo, porque según él era apoyar a las élites madrileñas de la época, que manda huevos. Es al revés, las élites se posicionaron, incluso la cabecera del ejército, los políticos de entonces, los borbones, que siempre han sido unos traidores, por la última generación, las últimas generaciones, desde hace muchas generaciones han sido auténtica escoria, son los que se posicionaron en contra del pueblo español a favor de subyugar a España a los franceses, y fueron los que dejaron entrar a los franceses y provocaron la guerra civil. Precisamente las élites, a las cuales él pertenece. O sea, Pablo Iglesias pertenece a la élite. Efectivamente, por supuesto que sí. Porque 2 de mayo fue la rebelión del pueblo de Madrid. Por lo tanto, claro, negándose a conmemorarlo, en realidad Pablo Iglesias está con quien llevaba las banderas con el águila, que era el águila de Napoleón. No sé si se le habrá ocurrido que así defienda las banderas con el águila. A ver, él como es francmasón, porque lo ha reconocido públicamente, que él es francmasón, pues lógicamente está con los suyos, ¿no? Con estas revoluciones cuyo embrión en Europa, en la Europa continental es Francia, es París, ¿no? La Comuna de París, la Revolución Francesa, bueno, pues todo esto. Pero el caso es que, a ver, en el caso del 2 de mayo, que lo estábamos celebrando el otro día, y para mí es lo que hay que celebrar realmente, no está esta especie de circo, ¿no? El 2 de mayo, efectivamente, se rebelaron gente del pueblo más, la clase media y baja del pueblo madrileño y alta, pero no precisamente de las élites. El primer muerto se lo atribuyó un cura de Carabanchel y el que mató a un francés. Y los oficiales Daoiz y Velarde eran oficiales de bajo rango, digamos, no eran generales, ni mucho menos. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que en este caso, lo que iba antes, que los liberales en el siglo XIX, aunque esto, ya digo, parece que somos por las ramas, pero no, porque es que a mí es un error que me gusta corregir, bueno, me gusta dar mi opinión histórica también, y política, que es que el liberalismo ha degenerado, como todo, igual que, joder, la izquierda es también que ha degenerado. Que lleva en su seno la degeneración, es que es inevitable que el liberalismo degenere. Bueno, yo creo que nos vamos del debate por Petenera. Yo respeto tu opinión, Miguel, pero estamos en 2021. Y desde hoy, ser liberal, a día de hoy, tú serás buena persona y pero serás un buen patriota. Pero es que no pero son liberales. En general, es una ideología muy dañina y es un enemigo a combatir. Entonces, respetamos tu opinión. Esa gente no son liberales. Pero los que vosotros dices que son liberales no lo son. Ya, pero es que mira, no vamos a entrar en términos ideológicos. No, pero es que el liberalismo del siglo XIX es lo que dice Miguel, es la izquierda del momento. Pero bueno, que PRIN bueno, fuese no, un patriota no, en el fondo, no y tú lo seas, bueno, lo hecho, Miguel me Blasco, parece bien, sí, pero... No. Sí, bueno, pero yo creo que no vamos por peteneras. Entonces, vamos a hablar del debate de hoy, que son las elecciones. Eso es. Sí, estábamos en Gonzalo y Pedro, el tema de este nacionalismo madrileño, de este falso mito sobre Ayuso, comentadnos. A mí me gustaría, bueno, yo soy madrileño, nacido en Madrid, y siempre digo lo mismo, digo aquí de Madrid, por lo menos en mi opinión, de Madrid no es cualquiera, o sea, Madrid tendrías que haber nacido aquí, vivido aquí, igual que no es lo mismo dentro de la identidad de Madrid, Pedro es de Alcalá y yo soy de Madrid, y tenemos una identidad castellana, porque somos castellanos, y toda esta basura de las comunidades autónomas, que no tiene ninguna coherencia histórica, es una falacia y es una vergüenza. Entonces, mi padre, que vino aquí con 13 años y es toledano, mi padre vivirá aquí 100 años y será siempre toledano. Y yo soy madrileño. Entonces, aquí se acogerá a los españoles que vengan y que sean un valenciano, pues vendrá aquí, o un toledano, pero será un valenciano todo lo que viene de Madrid. Es que a decir aquí es el juego de palabras. Y como tú me has dicho, Miguel, es el paso previo a aceptar que una persona que venga aquí a Madrid es madrileña por el hecho de llevar aquí un año o dos, como me ha pasado a alguna gente. Digo, ¿dónde eres tú? Y dice, no, soy de Madrid. Digo, tu acento, tú no eres de Madrid. Bueno, soy extremeño, pero vivo aquí viviendo en Madrid 2 años, soy de Madrid. Digo, no, tú no eres de Madrid. Pues de la misma forma que quieren quitar todo peso y cultural e histórico a alguien que es aquí, lo mismo hacen con los inmigrantes. No, si de Madrid es quien cualquiera, y también pasará lo mismo. No, si español es cualquiera, vives aquí, te sientes español, eres español. No, esto no es cruzar la frontera del río Bravo y ponerte una gorra de USA y comer hamburguesas y eres americano. Claro, pero ahí es donde quieren llegar precisamente, por eso quieren destruir lo que es la identidad de un lugar y de una nación. Quieren llegar a una sociedad donde cualquiera que cruce la frontera y tenga un documento se pueda decir que es de ese país, que es nacional. Ahora mismo no es así, porque hay una identidad europea, francesa, española, etcétera. Todavía no es así, pero quieren llegar al momento en que en cualquier sitio la gente sea todo igual. De manera que una nación sea nada más que un territorio, que no tenga otras connotaciones culturales o históricas. Y esto es el proyecto a largo plazo que hay, no debemos engañarnos. Y este es el objetivo que persiguen tantas políticas que estamos viendo. Esto es contra lo que hay que luchar. Contra eso que llamamos globalismo. Sí, aparte también colabora el proyecto este, también colabora, ya, muy brevemente, colabora el proyecto de la Europa federal, de la España federal en la Europa federal. Inventa otra mini nacioncita ahí en el centro de España que colabora eso, a la balcanización de España, por mucho que lo hagan en el nombre de España, aunque luego realmente están creando una identidad que no es castellana, como dice Gonzalo, que no es española. Porque yo sí que creo que Madrid puede absorber a gente del resto de España, por supuesto. Nosotros somos nacionalistas de España y es el único nacionalismo que aceptamos, pero aquí la trampa es doble. Primero, porque aplican ese acoger a todo el mundo, a inmigrantes de África, de Oriente Medio, de Sudamérica, y segundo, porque es un nacionalismo liberal, anglosajón, pro-británico, sionista, que tampoco tiene nada que ver con la identidad española. Paso palabra. Para Madrid, y se nota que tras la campaña de Ayuso, pues está el que llevó la campaña de José María Aznar, pero como quiero recordar que también cité en uno de los programas, lo que quieren para España en Madrid es una polarización absoluta, y dentro del proyecto que tienen para esta España federal y totalmente partida y rupturista, es que en el centro, simbólicamente, de España, en lo que viene siendo la capital, gane, por así decirlo, y para ser un poquito más educado y no estar constantemente interrumpiendo, voy a utilizar el término de neoliberales, pero les interesa que esté la derecha neoliberal, para que esté totalmente confrontada. Gracias. Contra todas esas autonomías que directamente están en contra de la nación española. Por eso necesitan en Madrid, tener a la derecha liberal y no traer todavía al desastre que traería la izquierda. Entonces, estaba claro que la derecha neoliberal iba a ganar en Madrid las elecciones. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, para seguir confrontando dentro del proyecto que tienen en España de romperla directamente con el resto de autonomías y de los separatismos locales. Vamos a hablar, decir una cosa que he oído antes por la radio, que una cosa pequeña, a ver si abro sí, también claro. Una nueva línea, porque para no... Pues resulta que, como te comentaba antes, Miguel, yo no suelo oír los medios del sistema, lógicamente, me llega lo que me llega por las redes sociales y tal, pero bueno, estaba antes en casa de mi madre y sin querer la radio, estaba en concreto el pelmazo este de geriátrico, que ya debería estar jubilado hace tiempo, Luis Herrero, el cual, aunque su amigo... y héroe, porque sí que fue un héroe, Antonio Herrero, que se apellida igual que él, pero que no es su hermano ni nada, pero que eran amigos desde la facultad, le mataron, lógicamente. No, como, es que aquí todo el mundo sufre accidentes cuando está investigando las cosas equivocadas, ¿no? Bueno, pues este personaje, que duerme hasta las piedras, estaba diciendo, a ver qué opinabais vosotros, lo comento aquí para ver qué opinabais. Claro, estaban comentando como que los chavales, estaban entrevistando a chavales por la calle y que no querían ir a votar porque no les daba la gana, con lo que lo entiendo perfectamente. Yo tampoco, si fuera de su edad, despreciaría toda esta basura, porque es que es infumable para cualquiera que tenga un mínimo de dignidad y que sepa algo de su propia historia y demás. Entonces, claro, los chavales decían, en las encuestas que les hacían por la calle, decían que no iban a ir a votar porque nadie les representaba, porque solo se dedican a tirarse mierda entre ellos. Bueno, pues los chavales, al final, en su inocencia pura, ¿no?, de su edad, y su idealismo, pues no quieren ir a votar pues porque no les da la gana, lógicamente, y hay que respetarlo. Es que me da rabia que encima que les están coartando la juventud, que no les dejan ir a ninguna parte, que no les dejan ser jóvenes, al final, y parece que tienen que ser mascotas de los de arriba, igual que todos los demás, pues bueno, luego venía Luis Herrero con su corte de carcas, ¿no?, de pelmazos, ahí, todos ahí, con la su... Bueno, es que estos chavales, claro, no entienden que tiene que haber... como dualidad política, tiene que haber confrontación política de las ideas y no sé qué. Y yo pensaba, pero vamos a ver, ¿pero qué ideas? Si es que estos no son ni liberales ni son nada, son simplemente marionetas que nos han puesto ahí, que siguen unas órdenes, que es lo que decías tú antes, Miguel, o sea, que es absurdo. O sea, la diferencia entre comunismo y libertad, según la pedorra esta, es que unos dicen que pueden estar 6 tomándose una copa en un bar como toda la vida, y otros que 4, y unos que hasta las 11 y otros que hasta las 10 puedo estar por la calle si me sale de las pelotas, si me da la gana en cualquier momento. Entonces, bueno, me parece increíble que estos carcas puedan estar haciendo... O sea, no sé si me explico, es que esto es como una distopía, ¿no?, que estamos viviendo una auténtica locura mental de mucha gente, que incluso está... vamos a ver, el papelón que están haciendo los supuestos periodistas y demás comentando todo esto, es ridículo, o sea, pero si es que no hay nada que comentar, es que es... no sé si habéis hecho la prueba de escucharles alguna vez a todos estos, y me gustaría saber lo que opinabais también, a mí por lo menos. Bueno, yo hace mucho que no escucho a la mayor parte de los periodistas, porque es una absoluta pérdida de tiempo. Es que casi cualquier cosa es mejor que... Ya prácticamente ya sabemos todo lo que tienen que decir el 95% de los periodistas. Y sí. Bueno, efectivamente es como estar en una distopía. Pero no ahora, desde hace mucho tiempo, y particularmente desde hace un año. Es como si uno se levantara por la mañana y ve que los peores, los más cenutrios y los más desquiciados han llegado a dominar la sociedad. Pero esto pasa desde hace años. Tu amigo Los Santos está completamente desquiciado, Miguel, con Ayuso. Vamos, está ensalzándola más que incluso a Esperanza Aguirre en su momento, que ya era difícil. Bueno, y a Cifuentes, yo casi le vi llorar con gran risa por mi parte, porque hay que reírse cuando estos personajes lloran, que además son la parte más lamentable, ¿no?, de todo, porque si dijeras, bueno, que son la gente que realmente toma las decisiones y que se están siempre saliendo con las suyas, pues de esos poco hay que reírse, ¿no?, porque siempre ganan, ¿no?, ya hace muchos años, hace ya muchas décadas que siempre ganan, pero estos personajillos que les bailan el agua, que son como sus lacayos y tal, como en Los Santos, en efecto, ese mentiroso que se ha dedicado a forrarse a costa de mentir para defender siempre al PP, porque son los que le pagan, al final. Es que lo dijo el otro día el Coletas y tiene toda la razón. Es la única verdad que ha dicho en su puñetera vida el Coletas, fue esa. O sea, que se dedicó a mentir a costa en el tema del 11M para para defender al Partido Popular. Eso es completamente cierto, ¿vale? Y mintiendo sobre mentiras y diciendo... O sea, sobre medias verdades, como que la versión oficial era falsa, hizo una mentira que, vamos, no se la creen ni él. O sea, es una cosa que ya es infumable. Pero bueno, en el caso actual, y yendo al caso más reciente, con el tema de Cifuentes en concreto, casi le da un ictus cuando pasó lo que pasó con las cremas y todo aquello, que fue lamentable, por cierto, y que fue lamentable todo. O sea, cómo tiraron a Cifuentes con un chantaje que fue notorio y, o sea, que nos demostró realmente que son marionetas, porque le dijeron lo de los máster y dijo, no, no voy a dimitir. La sacaron lo de las cremas y dijo, no, no voy a dimitir. Y de repente, no sé qué cojones la dijeron que iban a contar a continuación de ella o de Rajoy, y ya dijo, no, no, espera, que ahora mismo dimito, adiós, y se fue. Y luego, a continuación, cogió el otro, y en vez de convocar elecciones, haber dimitido, que era lo que tenía que hacer, y haber sido tomado por el culo, el gusano ese, el barbudo ese, no, dijo, no, no, espera, vamos a hacer una moción de censura porque hay que investir al societa este que tenemos ahora sin que le vote nadie. Y la gente sigue votando, o sea, después de que pasó eso, que fue para mí el colmo ya de la risa, ¿no? Y por supuesto este estaba llorando con su amigo Inda, que Inda estaba gozoso porque era el que había sacado el vídeo de las cremas, estaba como si hubiera descubierto el Watergate, ¿vale? O sea, es que son una panda de gusanos todos, que es que, de verdad, yo no sé cómo puede haber alguien que todavía les dé el mínimo crédito, me parece. Vamos ya un poco a los otros partidos. Ciudadanos ya ha sido el hundimiento mayor de todos, de 26 a 0, algo increíble, una caída brutal, parecido a lo que les pasó en Cataluña. Y bueno, otro de los mantras del sistema es que las elecciones se ganan en el centro, que hay que moderarse, hay que ser centrista y así desde ahí ganas las elecciones. Pero en los 40 y pico años que llevamos de régimen del 78... vemos que los dos mayores hundimientos brutales han sido de los dos proyectos centristas, de la UCD de Suárez y ahora de Ciudadanos, porque al final tienen ese éxito inicial por esa propaganda masiva que reciben, pero al final la gente ve que no es nada, que el centro es la nada más absoluta y la gente les acaba dando por completo la espalda. ¿Qué pensáis de Ciudadanos? ¿Creéis que está ya completamente acabado o que aún tiene algo que decir? Brevemente. Bueno, yo creo que está bastante acabado. Se ha repetido la historia de la UCD, pero también del CDS. No sé si os acordáis. Entre los años 80 y los 90 fue el partido que fundó Adolfo Suárez. Llegó a una cierta importancia y luego se desinfló exactamente como Ciudadanos, porque además es que hicieron lo mismo. Empezaron a pactar con unos y con otros a nivel local. Empezaron como una veleta a moverse para un lado y para otro y se desinfló porque efectivamente no tenía consistencia ni puede tenerlo. El partido de centro o del llamado centro es simplemente un espacio que se ocupa, que se rellena, cuando la gente está un poquito harta de la llamada derecha, o sea, y de la llamada izquierda. Cuando la gente se cansa de los de la rama encorbatada y la rama descamisada, pues es como si se abriera un espacio en el centro, durante unos años se rellena hasta que se desinfla otra vez. No tiene mayor historia el centro. Y es lo que ha pasado antes y volverá a pasar. Ciudadanos, yo creo que va a desaparecer de aquí a un año, dos años. Yo creo que tuvo su papel sobre todo con la promoción de la homosexualidad, que fue uno de los partidos que más enarboló la bandera del orgullo desviado. Pero claro, es que ahora el PP, incluso Vox, ves banderas con el arco iris, ¿no? Entonces ya les han quitado eso, incluso todos, bueno, Vox por el momento creo que no, pero... Vox tiene un transexual, Gonzalo. Sí, pero no tienen, pero por el momento, porque también vino todo el tema de la pandemia, en la caravana del orgullo desviado de Madrid, creo que PP tiene caravana, o sea, tiene un autobús de estos doble y Ciudadanos, que eran de los primeros que se habían apuntado a ese día nefasto, ¿no? Que cortan todo Madrid. Pero bueno, que parece ser, a mí me da la sensación de que estos partidos de centro sistema a lo mejor lo sacan en un momento determinado, como en su momento después de la mal llamada transición, como para contener quizás que la gente piense que votando estos partidos votan más moderado y votan consenso y a lo mejor evitar que voten a una opción más de derecha, puede ser que eso haría pues que la gente les exigiese más y no tuviesen excusas. Me refiero, por ejemplo, a la época de Suárez, incluso en Cataluña con Albert Rivera y luego con Arrimadas cuando sacaron los buenos resultados de Cataluña. La gente que votó a Ciudadanos es porque vieron en Ciudadanos, recordad la campaña que hicieron brutal de intentar comparar a Albert Rivera con José Antonio, Primo de Rivera, y mucha gente que ahora vota a Vox, que en su momento decían que iban a votar a Ciudadanos y votaron a Ciudadanos, porque les veían como una alternativa fuera de la corrupción y lo que dice Max, ¿no? Los que están cansados de los, en su caso, de los encamisados de la derecha, pues vienen estos una alternativa como más, como menos ladrona, ¿no? Y, pero también se perdió una oportunidad, porque a lo mejor de los votos que sacó Vox en su momento en, o sea, perdón, Ciudadanos, en Cataluña, hubiesen votado a lo mejor una opción PP o Vox, la gente podría exigirles algo más, ¿no? Yo creo que son oportunidades que se pierden, como que por un momento el sistema les potencia para hacer un poco de impasse, perder a lo mejor un cierto voto patriota buscando una falsa moderación, y luego en los últimos años con el caso de Ciudadanos también yo creo que lo hemos comentado alguna vez, sobre todo la influencia de Bilderberg, la función que tuvo en su momento Ciudadanos, y lo han decidido desactivarlo. Entonces ya ha cumplido su función, quizás se perdió una oportunidad de una acción patriota de verdad en Cataluña en las elecciones, y mucha gente engañada votó a Ciudadanos. Es que su función es esa, precisamente desactivar las opciones patriotas, las opciones realmente alternativas. Ese tipo de partidos de centro están dirigidos a gente que razona de una manera muy, muy sencilla. Ni derecha ni izquierda, hago la media, más menos, estoy en cero, en el centro. Ya está, no, es muy básico, muy lamentable, pero es así. Mientras que una opción realmente alternativa no es ni derecha ni izquierda, sino todo lo contrario, es perpendicular a ambos. Pero eso no es tan fácil de hacer comprender, sobre todo cuando mucha gente siga pensando que un extremo se compensa con otro y que lo mejor es el centro. El eterno centro es, eso es lo peor que hay, es la inercia, la muerte de la política. Es una cosa totalmente amorfa. Totalmente, y sin embargo, de acuerdo funciona. Con Max. Totalmente de acuerdo con Max, y bueno, pues Ciudadanos es un juguete roto que en su día utilizaron directamente para ir arañando votos de un lado y otro, porque recordemos que, como ha dicho Gonzalo, sí que lo comparaban con José Antonio en un ejercicio de intentar rascar votos de patriotas, por así decirlo, pero por otro lado, por parte de la izquierda también con las leyes LGTB. Entonces creo que ya en un momento en el que la sociedad se ha polarizado más y la está polarizando los medios de comunicación con partidos directamente de derecha neoliberal o de izquierda globalista, pues ahora mismo ya el Ciudadanos no sirve para nada, es un juguete roto. Tema, ahora vamos a Podemos. ¿Qué opináis de sus resultados? Parece que pues han salvado los muebles, estaba incluso... Por cierto, perdona si te interrumpo, Miguel. ¿Nos puedes actualizar un poquito los últimos resultados, las últimas estimaciones? Sí, lo tengo aquí justamente. Mientras os comento el tema de Podemos... Ahora los estoy abriendo, están ya en el 87% escrutado, 64% PP, 64 diputados, perdón, PP, 13 Vox, así que suman 77, la mayoría absoluta es 69, así que pues hay mayoría absoluta, PP y Vox. Luego PSOE tiene 25 escaños, Más Madrid 24 y Podemos 10. Al final Podemos ha salvado los muebles con el señor Pablo Iglesias de candidato, y quería preguntaros si creéis que Pablo Iglesias se quedará de diputado autonómico o se irá a, no sé, algún medio de comunicación, como se ha comentado, y qué pensáis de toda esta campaña absolutamente histérica de los podemitas durante estas semanas, hablando del fascismo, de la ultraderecha, y constantemente señalando que ese discurso de odio, entre comillas, debe ser ilegalizado. Otra vez vemos cómo aprovechan estas crisis, estas polémicas, para ir marcando su agenda de los crímenes de odio, que es ni más ni menos que la censura de los antiglobalistas patriotas. Es posible que Pablo... No, habla. Adelante, Max, adelante. A mí me sorprende que ya sacó incluso 10 diputados después de la campaña que han hecho, no solamente agitando el espantajo del fascismo, sino con todo el tema de las navajitas, de las balas, una cosa totalmente ridícula y absurda. Que vamos, que parece que el estratega que tienen ha sacado las ideas de las películas de Berlanga, no sé si las habéis visto. Es que a momentos me parecía estar en una política de Berlanga, ese es el nivel, una película de Berlanga, ese es el nivel. Y con esa estrategia pues han sacado 10 diputados o van a sacar. No sé si me sorprende, si no me sorprende, sí. Quizá no me sorprende, porque yo tiendo a tener una visión muy negativa de las cosas, en particular de mis compatriotas o de la mayor parte de ellos, Así que quizá no sea sorprendente. Pablo Iglesias seguramente ahora ya, pues bueno, si no se ha firmado por un medio de comunicación, seguramente allí se sienta mucho más cómodo. Pero directamente yo creo que su carrera política está acabando, y está acabando no porque lleve muchísimo tiempo, que lo lleva, porque como ha comentado antes el contertulio, pues son gente que al ser productos de marketing se les prepara y ya llevan tiempo con eso, pero Pablo Iglesias recordemos que es un tío que es un zángano, no le gusta trabajar y bueno, pues ha tenido que sacarse de la manga esta campaña de victimismo y esta campaña de paremos el fascismo para rascar e intentar resucitar los votos y el apoyo militante que todos somos conocedores de que estaba perdiendo. Yo que trabajo en el centro de Madrid, concretamente por la calle Embajadores, Delicias y demás, bueno, pues he podido ver en ese barrio del centro de Madrid, distrito de Arganzuela, cómo la campaña por parte de Podemos, una campaña de marca blanca, ha sido bastante potente en el sentido de que todos los parabrisas de los coches contaban con mensajes en los que ponía no votes a los ricos, los que realmente te roban no son los inmigrantes ilegales, sino los ricos, pancartas por todos los puentes poniendo paremos al fascismo. Ha intentado hacer una campaña muy radical de ultraizquierda, que en estos momentos en Madrid, con la cantidad de inmigración y de inseguridad ciudadana que hay, pues los madrileños no han tragado. Han tragado en el sentido de que han votado a los neoliberales del Partido Popular o a los derechistas de Vox. Pero creo que Pablo Iglesias tiene ya un camino muy corto dentro de su marcada trayectoria política. Ha sido un agente del extranjero que ha hecho bastante daño a nuestro pueblo políticamente, y creo que ya ha jugado su papel y se podrá prejubilar con un sueldazo, que ya lo está cobrando, y vivir como un rey, a cuerpo de rey, como está haciendo. En efecto, es lo que quería al final, porque vosotros fijaos y pensad un poco en la trayectoria de Pablo Iglesias, un tío tan cutre y tan mediocre como ese, que en realidad no tiene nada que proponer. Ese en la vida se habría esperado llegar donde ha llegado y tener la vida arreglada de esa manera. Ese no hace más gracias toda su vida a quien lo ha puesto ahí. Y efectivamente, como dice bien Pedro, ha realizado su papel, ha dañado España, ha conseguido recoger los votos, pues que principalmente son votos negativos, de la envidia, del rencor, como esa campaña de que me hablas, pues lo demuestra. Demuestra que no tiene nada que proponer, votar contra los ricos, votar contra alguien. Este tío no tiene nada positivo que afirmar. Vota sobre los vicios, sobre los vicios del español, sobre la envidia, sobre el rencor, sobre la pereza, sobre el deseo de parasitismo. Tenía el recorrido muy corto y ya ha terminado con su recorrido, pero él se ha arreglado la vida. Él y su pasionaria de género también, por supuesto, los dos. Otra mediocre que en la vida se podía esperar haber llegado donde ha llegado. Miguel, ¿tú qué opinas de Pablo Iglesias? Sé que tú opinas de él que tiene bastante poder, no es mi opinión, ha sido un poco los santos y compañía, lo han presentado como el que venía a traer la dictadura comunista, que el auténtico capo en la sombra era Iglesias y no Sánchez, y yo creo que no, para mí ha sido lo contrario, yo creo que el que mandaba era Sánchez, el chico de Soros, de Bilderberg y de Bill Gates, era Sánchez, y este hombre, este señor Pablo Iglesias, ha tenido un papel completamente secundario y ahora parece que se lo quitan de encima. Ya sé que tú no opinas igual, pero bueno, ¿qué esperas de este señor en los próximos tiempos? Ahí no, tampoco puedo estar de acuerdo, ya digo, con vosotros en que ojalá nos pudiéramos quitar de encima de vez en cuando alguno de estos parásitos, ¿no? Pero realmente se ve muy fácil cuando un parásito ha llegado al fin de su vida útil, igual que cuando ves una televisión ya que no puede sintonizar ningún canal, ¿no? Nadie la quiere, ¿no? En el caso, el ejemplo que puse antes es el más claro, o sea, Cifuentes, como bien dijo alguien una vez en el Twitter, un compañero de nosotros, que no me acuerdo quién era, pero alguien de nuestra cuerda, decía, a Cristina Cifuentes la han utilizado para implementar la agenda, ¿no? Hasta donde les ha convenido. Y una vez ha cumplido su función, pues han dado su patada en el culo y la han mandado pues al rincón del olvido, ¿no? Y así es, pero es que como Cifuentes hay 200.000 jetas solo en el PP de Madrid, 200.000 dispuestos a coger su lugar. Entonces, no es tan difícil sustituir a Cifuentes, y de hecho han encontrado a otra pedorra que cumple esa posición perfectamente y que es la que todos conocemos, que es esta, que se dedica a trabajar en las habitaciones de los hoteles. Cosa rara, no habrá despachos en esa bufonada de taifa que tienen ahí montada para que tenga un despacho esta mujer para estar trabajando y no en las habitaciones de los hoteles, que a mí me da que pensar, la verdad, porque yo he trabajado en hoteles, pero no en una habitación dentro, precisamente. Y bueno, el caso es que bueno, en cuanto al figurín de turno, este tiene otro perfil muy diferente, mucho más internacional, de cloacas. Me parece un auténtico Maquiavelo. O sea, el tío, la verdad, claro, cuando le tienes fichado ya, a pesar de todo el marketing que se ha invertido en él, porque claro, yo siempre lo he dicho, que habría que hacer un estudio muy serio, alguien lo debería hacer, yo no estoy por la labor, no tengo tiempo, pero alguien debería estudiar exactamente cuánto dinero público y privado se ha invertido en crear a este personaje. Porque hablábamos de cuánto se ha invertido ahora a corto plazo en Ayuso, pero no tiene, vamos, nunca va a ser ni el 10% de lo que se ha invertido en este tío en una época, sobre todo, en que estaba hasta en la sopa, todo el mundo hablando de él, Intereconomía, bueno, todo el mundo. Era como, bueno, el evento, sin duda, sin ningún género de dudas, estelar del sistema en la década de los 2010, si en la década de los 2000 fue el 11M, en esta década ha sido el Podemos, claramente, ¿no?, que ha traído consigo pues toda la agenda 2030, y yo creo que no nos vamos a librar de él tan fácilmente. ¿Por qué? He leído hace poco que es el delegado en España de la agenda 2030. Eso es un puestazo a nivel internacional que prácticamente es el presidente en la sombra de España, porque si la ONU es el embrión del gobierno mundial, pues este es el delegado provincial del tema. Y aparte, a ver, la carrera que él lleva, por supuesto, siempre sin haber tocado un pico y una pala en su puñetera vida, ni haber trabajado en su puñetera vida. Eso, a este le das un pico y una pala y le matas. O sea, igual que a Abascal. O sea, como les des algún puesto de trabajo, les asesina directamente. Pues este personaje, con toda esa trayectoria que lleva tan elaborada y de tanto, joder, es que no hay que minusvalorarla. O sea, este tío es un agente de inteligencia en todos los aspectos, en medios, en la política, es muy versátil. Y además tiene unas cualidades personales, bueno, características personales muy desconocidas por el gran público, pero que bueno, no me atrevo ahora a comentarlas aquí, pero que son complicadas, no querría ser el primero en comentarlo porque me parece peligroso el tema, pero a ver, es un tío que es muy especial. O sea, el sistema se ha fijado en él, nos le ha presentado y no nos vamos a librar de él ni de coña. Me apuesto con vosotros lo que queráis. Gonzalo. Bueno, yo creo que hay que dar la importancia a los personajes pues que tienen, y su importancia viene dada pues por sus padrinos, gente a la cual podemos intuir quiénes son, pero que realmente la mano negra que está detrás de toda la política internacional, pues podemos hablar de Club Bilderberg, podemos hablar de diferentes logias masónicas, pero nosotros, por desgracia, no conocemos quién es realmente quien mueve todo, ¿no? Entonces yo creo que son peones, que cumple su función, igual que Rivera. ¿Que Pablo Iglesias tiene todavía cuerda? Puede ser, pero por mucho que haya sacado, que haya conseguido hacer entrar en el Parlamento madrileño a Podemos, que parecía que podía quedarse fuera, 10 escaños, sinceramente, es un fracaso absoluto para alguien que quiere tener tanto protagonismo, ¿no? Y si se adelantase en las elecciones, veríamos lo que pasaría ahora, porque sería realmente un batacazo. Entonces, él ya se ha asegurado pues su futuro y su presente con todo el dinero que está chupando él y su mujer. Del presupuesto, el dinero que nos ha costado a los españoles, sería interesante verlo. Ya, bueno, hemos visto cómo la Unión Europea va a dar 1.400 millones de euros al Ministerio de Igualdad de su mujercita y ONGs asociadas y chupósteros. Entonces, bueno, solamente 1.400 millones de euros, podemos imaginar cuánta gente y cuántos perroflautas de estos pueden estar chupando del bote durante años, ¿no? Más todo lo que han estado chupando en su momento, la financiación que tuvo pues por Irán y demás, Venezuela, sin olvidarnos que también ha estudiado en Estados Unidos como buen globalista que es, ¿no? Entonces, bueno, veremos hacia dónde va esto, ¿no? Gente que parece muy importante en un momento determinado puede coger la mano negra que está detrás de todo esto y de pronto decir que ya es prescindible quitarle en medio, como hicieron con Rivera. A mí no me extrañaría, ¿eh? Pero bueno, yo sí que un punto negativo de estas elecciones dentro de lo negativo que puede ser que vivamos en una ficción y que todo esto sea Matrix, ¿no? Y que ojalá la gente y despierte a tiempo. No tenemos que olvidarnos que entre Podemos y Más Madrid, que Más Madrid no es más que la cara amable, por llamarlo de alguna forma, de Podemos, han sacado 34 escaños por el momento, que es casi tres veces más que Vox. Entonces ahí demuestra la polarización y cómo en ciertos barrios en Madrid, también aquí en el centro, no solamente los barrios obreros, hay una extrema izquierda muy peligrosa y que sacan más, muchos más escaños que el PSOE. El PSOE ahora mismo con 92,8% de los votos escrutados tiene 24 escaños y Podemos y Más Madrid tiene 34. Entonces, estamos viendo cómo el peligro para todos estos derechones que tanto hablan del PSOE y Pedro Sánchez realmente es esta extrema izquierda, por lo menos en Madrid, es bastante potente y está a la altura de cualquier izquierda berchale o CUP y compañía, por mucho que quieran camuflarlo. Entonces, habría que verlo, más que centrarlo en Pablo Iglesias, ver toda esta gentuza que tenemos en el Parlamento de Madrid. Y también muchos ciudadanos, por desgracia, que o son cómplices o han sido engañados, pero que son bastantes, ¿eh? Pedro. Sí, bueno, también es cierto que Más Madrid con la candidata que se ha presentado, que con el Travelo ha dado lugar a que esta mujer, bueno, que habla mucho de que ella trabaja en la sanidad pública, que ha estado en plena pandemia. Recordemos que también ha lanzado una medida que, aun siendo de la izquierda, es una medida en la que mucha gente se ha ceñido, que ha sido lo de quitarse las mascarillas, que de una vez por todas estemos sin bozal. Raro dentro de un partido que es de izquierda globalista, pero estoy seguro que mucha gente la ha votado también por eso. Pero bueno, como dices, Gonzalo, la verdad que es un peligro que un partido como Más Madrid, pues ahora tenga... ¿cuántos diputados tiene? Tiene, aquí según veo... 24 como el PSOE, con Podemos 24. Son 34. 24 Más Madrid, sí, sí. Sí, bueno, lo cierto es que ha sobrepasado a Vox, a Podemos, pero bueno, la verdad que los resultados no hay nada que celebrar. En clave patriota podemos también hacer un breve análisis. Como saben los oyentes, Democracia Nacional no se ha presentado, y vuelvo a aclarar otra vez dudas, por varias razones. Principalmente porque no encontramos que, de momento, en una autonomía, nosotros tengamos lugar como partido político. Creemos que el Estado de las autonomías es quien está sangrando al Estado nacional, y que hay que luchar municipalmente en clave nacional y en clave europea, porque aunque también estamos en contra de la Unión Europea, pero nosotros somos europeístas, por lo tanto no es nada incongruente que nosotros nos presentemos a unos comicios electorales en clave europea para que el día de mañana podamos tener una confederación europea. ¿Sí, perdón? No, continúa. A nivel autonómico, bueno, pues como digo, las últimas elecciones a las que Democracia Nacional se presentó en la región de Madrid obtuvimos casi 4.000 votos. Y bueno, pues ahora los distintos grupos patriotas, el único que ha presentado una candidatura falangista ha sido Falange Española y Falange de las Cons. No ha sido una candidatura unitaria, que es como nuestros socios todavía de ADN lo han vendido, porque una candidatura unitaria hubiera sido que hubieran lanzado y estrechado la mano con organizaciones que realmente componemos esta coalición, ADN, que hubiera sido con Democracia Nacional. Nosotros, a lo mejor, si nos hubieran tendido la mano, sí que podríamos haber presentado una estrategia electoral, por supuesto, muy enmarcada en los barrios obreros, muy enmarcada en defender el derecho de prioridad nacional, estar en contra de la inseguridad ciudadana, que es lo que principalmente interesa hoy en día a los madrileños, aparte de las restricciones de la pandemia. Pero esto, pues parece ser que Falange Española de las Jons, pues no lo ha presentado en su campaña, y podemos ver que bueno, han tenido 1.000 votos con respecto a las últimas elecciones en las que ellos también se presentaron en solitario, tuvieron 2.200, han bajado bastante, Y bueno, pues esto lo que tiene que abrir es un marco de diálogo, yo creo, entre las distintas organizaciones que componemos ADN, de por qué no se ha tendido la mano a organizaciones patrióticas como Democracia Nacional, que, como digo, seguramente no nos hubiéramos presentado porque nosotros como organización política, y vuelvo a repetir, estamos en contra del Estado de las Autonomías, pero quizá podríamos habernos presentado con una campaña bastante fuerte en contra de la inmigración si hubiera sido algo en plan unitario, no en plan solitario, solo las falanges. Entonces, bueno, habría que abrir un espacio de diálogo a ver si la coalición ADN ya tiene sentido, no tiene sentido, y las estrategias que están teniendo las distintas organizaciones que componen ADN, van por un lado y van por otra, porque nosotros con la cuestión de la dictadura sanitaria vamos por un lado y parece ser que Falange va por otro. En materia de inmigración ilegal parece ser que también. Entonces, bueno, ahí lo dejo y aún así me alegro de que haya habido también 1000 falangistas que de corazón han votado a su candidatura, porque sé que lo han hecho, como ellos dicen, sin fe y sin respeto, y sobre todo con mucho honor, porque contamos con muchísimos amigos falangistas. Pero sí que a los dirigentes les quiero transmitir que este no es el camino. Actualmente en Madrid contamos con unas bandas latinas y con una inseguridad ciudadana en la que tenemos que combatir. Y tenemos que combatir no solo políticamente, sino en las calles de todos los barrios madrileños. Por otro lado, podemos hablar de que ahora actualmente el Partido Popular, que va a conseguir, parece ser, 65 escaños, a todos estos que están celebrando la victoria de Ayuso, decirles que no va a servir su voto nada más que para que sigan anclados en una dictadura sanitaria de la que, si no somos capaces de luchar y combatir desde la primera línea política del nacionalismo español, no va a haber solución ni en Madrid ni en ninguna región de España. Por lo tanto, que vayan planteándose su ideología política, porque el nacionalismo español, el nacionalismo social e identitario, va a ser realmente el que acabe con estas cadenas de esclavitud que nos está imponiendo el globalismo. Ahora hablaremos del futuro que le espera a Madrid, a la Comunidad de Madrid, con este falso liberalismo, con este falso aperturismo a la población de todo el planeta. Pero antes, brevemente, quería saber vuestra opinión sobre la crisis de los sobres con los cartuchos, que parece que ha desaparecido de manera extrañísima de los medios de comunicación. Parecía que estaban preparando algún tipo de falsa bandera potente. Yo, de hecho, pensaba que el 1 de mayo iba a haber algún tipo de conflicto fuerte, sobre todo con ese acto de Vox. Pensaba que la extrema izquierda no iba a tolerar que Vox hiciera un acto ese día, que lo iban a reventar para provocar un conflicto, y al final no pasó nada. Ahora hablaremos también de esa legalización de 15.000 menas que propone el gobierno y que los señores de Vox se han callado de manera alucinante. O sea, te dan el caramelo 3 días antes de unas elecciones de decir que van a legalizar a 15.000 menas y tú no lo aprovechas para sacar el máximo número de votos posible. Yo no sé qué ha pasado con todos estos temas. También esa entrevista del señor Évole a un supuesto nazi diciendo que puede haber un atentado de ultraderecha en cualquier momento, que es lo que estamos nosotros diciendo constantemente, esa falsa bandera de ultraderecha que está preparando el sistema. Y bueno, ¿qué opináis de toda esta de todo este circo, de los sobres, de las balas, las entrevistas y todo el rollo este? ¿Qué opináis de toda esta circo dirigido por no se sabe quién? Yo pienso que llevamos tiempo avisando desde, desde tanto como aquí la Voz de Europa como Democracia Nacional, que se está fraguando un posible atentado de los servicios secretos que achacarán a la extrema derecha. Habrá que ver en qué momento se lo sacan de la manga. En algunas elecciones entiendo que podría ser beneficioso para sus intereses, como en su momento pasó con el 11M, ¿no? Pero no es casual que empiecen ya con esa tontería de las balas, que eso parece, vamos, una broma de un niño de GB, que puede haberlo hecho cualquiera, y que luego a la vez, pues Jordi Évole, masón por excelencia, haga este pseudo, no sé cómo denominarlo, porque parece una especie de salsa rosa de un tío con la cabeza rapada, homosexualizado, con tatuajes de todo tipo, de Lenin, de Hitler, bastante patético, el típico chico, pues bueno, que no encaja en ningún lado, probablemente en el colegio le pegaban y decidió ser malote y con 30 años empezar a tatuarse y ir al gimnasio, meterse esteroides y bueno, ya sabemos la falta de testosterona lo que puede hacer en la gente, ¿no? Pero bromas aparte, nosotros llevamos denunciando desde hace mucho tiempo la infiltración en ciertas organizaciones de gente que abiertamente hablan de una violencia que lo único que puede llevar es no solamente a disolución de la organización o del movimiento en cuestión, sino de a todo aquello que esté cerca. Recordemos lo que pasó en el caso de Democracia Nacional, cuando el famoso incidente del metro de Legazpi con José Estebanez, que ni estaba en la manifestación de Democracia Nacional, ni era afiliado, y estuvieron hablando en el Congreso de los Diputados de legalizar Democracia Nacional, ¿no? Entonces, la represión a la que nos tienen sometidos con todas las leyes ideológicas, la ley de memoria histórica, y en un futuro muy próximo, probablemente, pues, con mayor represión aún, si cabe, un atentado o alguien que llame abiertamente a una lucha armada o una violencia física contra partidos del sistema, contra algún político en cuestión, puede hacer que veamos cómo pueden reprimirnos aún más y es bastante peligroso. Entonces, no me parece nada casual. Creo que están sembrando el campo de cara a un futuro en caso de que se saquen de la manga, repito, algo que les interese en un momento puntual y decir que lo venían avisando desde hace tiempo, que el discurso de odio que viene siendo, digamos, extendido por en este caso se lo achacan a Vox, ¿no? Que es ridículo. Pero bueno, cualquier voz disidente que hable diferente y fuera de esa ideología única y de progresismo, pues será la excusa perfecta para poner más leyes restrictivas y luego para ir apresándonos uno a uno. Pedro, que tienes que irte, coméntanos. El tema de las balas y de las supuestas amenazas que ha habido contra Pablo Iglesias, está claro que ha sido un falsa bandera previo a otro falsa bandera que llevan tiempo organizando y que todavía pues no han ejecutado. Esto es algo que las organizaciones patrióticas nos lo tenemos que tomar muy, muy, muy en serio. Me consta que la directiva de mi partido se toma la cuestión de la infiltración y todos estos temas del falsa bandera que llevan persiguiendo los gobiernos no solo del PP, sino también y principalmente el gobierno socialista, lo llevan tiempo con argucias organizando. Es importantísimo que en las organizaciones patrióticas sepamos detectar a todos aquellos elementos que vienen a lo mejor con una corriente más violenta o que tienen un comportamiento extraño. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que quiere es hacer un falsa bandera de extrema derecha para directamente continuar con su polarización y su extrema izquierdización de la sociedad. El otro día lo que vimos en el programa de Évole, hubo dos cuestiones, que no sé si vosotros habéis tomado lectura sobre ello, pero comenta dos cosas, este infiltrado que se infiltró en la organización de Alianza Nacional de Pedro Pablo Peña. Una de las cuestiones principales que comenta es sobre el tema Blanquerna, y es que él da a entender de que Blanquerna fue una acción militante que fue organizada previamente, algo que no consta en la sentencia firme y por lo que nos cayeron menos años de la brutal persecución que estamos siguiendo con este caso. Pero él lo que da a entender de que no fue algo espontáneo, sino que fue algo que se organizó y que incluso él estuvo en reuniones para organizar este tipo de scratch, aunque lo vendían como ataque. Eso por un lado. Por otro lado, habla de un chaval que desaparece en Córdoba y del que recordemos que ya hace años se nos intentó relacionar como que nosotros en Democracia Nacional teníamos contacto con ese chaval. Ese chaval, lamentablemente, seguramente o esté muerto o haya tenido algún problema grave y del que nosotros pues nos gustaría que de una vez por todas se investigara en condiciones. Pero sacó a relucir a este joven chaval cordobés que desapareció de repente y que ya en su día nosotros nos intentaron dar a entender como que tenía relación con nosotros. Entonces, bueno, pues lo del Jordi Évole y lo del infiltrado de Alianza Nacional queda ahí, pero bueno, tenemos que tener especial cuidado. Por otro lado, antes de despedirme, quiero agradecer a nuestro amigo y camarada Roberto Fiore, que este fin de semana va a realizar una manifestación en defensa de cuatro principales personas, que en este caso son dos eurodiputados, uno Marian Kotleva y otro Ionis Lagos, uno eurodiputado eslovaco y otro eurodiputado griego, que están teniendo una persecución increíble. Ahora comentará Gonzalo, pero creo que están ya en prisión. Y otros dos militantes, que en este caso es el delegado romano, ahora mismo no sé cómo se llama, perdonar, y por mí... Giuliano. Giuliano Castellino, perdón, sí, exacto. Joder, le conozco perfectamente, pero se me ha ido el nombre. Bueno, pues Giuliano está teniendo también una persecución increíble. ¿Por qué? Porque ha sido uno de los promotores de las manifestaciones anti-COVID, anti-restricciones, que ha habido en Italia, principalmente en Roma, y entre estas cosas pues ha tenido arrestos domiciliarios y le piden cárcel. Y también en este caso por mí, por la persecución que llevo con esta causa, esta macro causa tan larga de Blanquerna, por lo que quiero agradecer a nuestros camaradas italianos. Con esto, bueno, me despido de todos vosotros, el camarada Miguel, mi amigo y compañero Miguel Blasco, mi amigo y compañero Gonzalo Martín, mi compañero y amigo Max Romano, y un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Adelante por España. Un saludo para ti, Pedro. Seguiremos contando contigo aquí en estos directos y también en nuestro programa de radio. Nada más. Pedro Chaparro, un abrazo. Nos vemos. Un abrazo, Pedro. Nosotros vamos a seguir un rato más y, Miguel, te paso la palabra porque el tema de la falsa bandera de extrema derecha que está preparando el sistema también lo tienes muy estudiado y tú también lo estás denunciando desde hace tiempo. Dinos. Hombre, es que me parece que hay que denunciarlo. Me parece que es una auténtica prioridad el evitar que las cloacas se dediquen a, primero, a matar a nadie. Porque lo primero, estos que tanto se preocupan por proteger la vida, ¿no? Y que hay que salvar vidas, luego, a la hora de la verdad, echan las vidas por el estercolero con una facilidad que se nota que no creen en el juicio del Altísimo, porque vamos, que se cargan a la gente con bastante facilidad, no vamos a repetir todas las maneras que tiene el sistema de ir, ¿no? Pues, en fin, despreciando algo tan, lo que decía Séneca, que era tan sagrado para el hombre como la vida del hombre, ¿no? Y bueno, pues eso por empezar. Esperamos que no, como bien decías, Miguel, que no haya ningún tipo de violencia de ningún tipo, que no caigamos en provocaciones nadie, que todo lo que hablábamos antes, la persona que menos te puedes esperar puede ser un agente, ¿no?, del enemigo, que puede estar provocando e intentando pues llevar el gato al agua, y están deseando sacarse ultras de la manga que ya los tendrán seleccionados, porque esto ya digo que las placas no improvisan, o sea, y el payaso ese que tenía tatuado a Rudolf Hess en la espalda, ¿no?, y que ahora se ha tatuado a Lenin. Bueno, todo ese circo que están haciendo con el subnormal este del circo de Évole, porque hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Y además eso, si tanto te arrepientes, pues mira, pues cuéntaselo a tus amigos en tu casa, pero no te vengas aquí ahora a hacer la víctima, que parecía como... Porque bueno, yo no sé si luego se han enrollado juntos, el Évole y él, el nazi este de Pacudilla, pero un espectáculo bastante bochornoso, ¿no? Entonces, bueno, no caer en esas provocaciones que no vaya a ser que no hace falta que al sistema le bailemos el agua. Si no entra por un sitio, entra por otro. Tiene recursos de sobra, dinero de sobra para comprar voluntades, servicios secretos, jueces, o sea, lo tienen todo, ¿no? Nos pueden hundir. Y bueno, quería también solidarizarme con Pedro Chaparro, porque si no estoy equivocado, es cierto, había estado en el tema de Blanquerna y bueno, para mí es un honor haber compartido mesa con uno de estos héroes que impidieron que en la taifa madrileña, la otra taifa, ¿no?, los radicales de la otra taifa, los payasos de la otra taifa, celebraran aquí su aquelarre como si tal cosa, y bueno, pues yo me solidarizo siempre con ellos. Y bueno, y pues sobre el tema de la falsa bandera, pues cuando un petardo sobre ruedas como Echenique se está profetizando, ¿no?, un tío del gobierno, no hay que olvidarlo. O sea, cuando un tío del gobierno te dice, como es Echenique, te dice que va a haber un atentado ultraderecha y que el atentado ultraderecha, y no ha dejado de decirlo en todo este tiempo, y ahora vemos a la princesa del guisante, ¿no? Al de la coleta con las balas, que ha dado lugar a muchos chistes, pero que a mí no me hace ninguna gracia. Pues siguen con el tema, pues hombre, a algún sitio quieren llegar. O sea, eso no hacen las cosas porque sí, es un sembrado psicológico en toda regla y me da miedo lo que puedan hacer. Sinceramente me perturba, ¿vale? ¿Y qué más? Pues decir de este tema, pues que ojalá que no se cumpla. Yo no sé hasta qué punto han pactado a última hora para no hacer ninguna judiada, ¿no?, de última hora, porque estaba convencido de que le van a hacer. Me alegro de que no. No podemos estar seguros de que no la vayan a hacer después, también hay que decirlo. En cualquier caso, harán su circo. Max y Gonzalo, quería hablar de esta noticia que hay en pantalla porque la considero muy importante. Max, tú este tema lo estás tocando constantemente en tus artículos, en tus libros. Francia es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Nos llevan 50 años de ventaja y ya vemos lo que están avisando los generales retirados. Aparte de esta noticia, Max, de Francia, yo la quiero aplicar a España. ¿Crees que España y especialmente zonas como Cataluña o Madrid, si los gente como Ayuso siguen promocionando esas fronteras abiertas constantemente, los españoles en Madrid pueden acabar siendo una minoría en su propia comunidad? ¿Puede haber vuelo blanco como está viendo en Francia, como está viendo en Londres, y podemos tener esa guerra étnica también aquí en Madrid y en España si continúa este proceso de inmigración y de sustitución demográfica? Max, ¿qué piensas? Pues sí, pienso que desde luego puede pasar aquí. Puede pasar aquí si continúa esta inmigración salvaje y descontrolada. Porque al fin y al cabo lo que está pasando en Francia es que ha llegado una masa de población importante, que es de muchos millones de personas, suficientemente importante como para constituir una comunidad dentro de Francia, que ni es Francia ni es Europa, es una comunidad hostil y está ocupando el territorio. Entonces, si continúan las cosas como hasta ahora, pues lo que vemos en Francia va a pasar aquí 10, 20 años después. Y efectivamente, Francia va camino de ser un Estado fallido. Porque no nos engañemos, si Francia ha funcionado, si es una potencia nuclear, una potencia tecnológica, es porque los franceses y los europeos la han llevado adelante. El día en que Francia sea África, se hundirá en el tercer mundo. Es lo que va a pasar a todos los países europeos si permitimos la sustitución étnica. Es simplemente nuestra destrucción como cultura y como civilización. Y los avisos de Francia, pues deberíamos tenerlos muy en cuenta aquí. El tema de los coches quemados, por ejemplo. Aquí han dado algún aviso muy pequeñito. Pero el día en que empiecen a quemar coches a mansalva, pues sabemos que pocos años después tendremos las periferias liberadas, las zonas de no España dentro de España. Esto es el futuro que nos espera si no reaccionamos ahora y de forma vigorosa. Y yo lo veo que está sucediendo, perdona, una cosa solo, está sucediendo en el campo. Ahora la amenaza más grave es en el campo, porque el campo se está despoblando de españoles. Y evidentemente está dejando un vacío, porque el campo se puede cultivar, el campo español es bueno. Ya hay muchos inmigrantes trabajando en el campo de forma legal o ilegal. Por ahora todavía no poseen tierras, pero antes o después va a suceder una colonización del campo español. Y van a empezar a colonizar tanto el campo como las periferias de las ciudades. Yo veo más fácil que empiecen por el campo, a diferencia de Francia. Y entonces, pues no sé dónde va a ir el vuelo blanco, sinceramente. No sé dónde se van a meter los españoles o nos vamos a meter si algún día somos minoría. Continúa Max, perdona. No, si de verdad llega la situación de ruptura como puede llegar en Francia, yo creo que va a ser una situación, un conflicto muy feroz. Totalmente feroz. Y si a un cierto punto los españoles están en minoría, pues tampoco sé cómo puede terminar. Es que precisamente el problema es, ya sé, Max, que tú no lo piensas por ti mismo, ¿no? Pero precisamente el problema es el vuelo blanco. La técnica de la avestruz, ¿no? Meter la cabeza bajo tierra y no ver lo que hay alrededor. ¿Qué es lo que han estado haciendo en Francia? Según iban conquistando la inmigración, barrios enteros, incluso centros históricos de las principales ciudades, los franceses lo único que han hecho, alguno a lo mejor ha votado al Frente Nacional como respuesta revolucionaria, pero en realidad han echado a las colinas alrededor de la ciudad en cuestión y han comprado su casita ahí en un barrio blanco. ¿Qué pasa? que no puedes, que ya hay tanta inmigración que no puedes huir de ella en un país como Francia o Bélgica. Entonces, incluso en esas zonas en las cuales con la técnica del avestruz se habían refugiado, también hay inmigración allí. Entonces, es que hay que afrontar los problemas y hay que afrontarlos de cara y hay que ir a por ellos y hay que solucionar, limpiar tu país, que es así, es lo que hay que hacer, ¿no? Y por desgracia en Francia lo han estado haciendo, doy fe, yo he vivido allí un par de años y, por ejemplo, en Niza, que es una ciudad magnífica, súper cara, salvo el centro histórico, hay un par de barrios que son prohibitivos por los precios, un barrio de lujo en el cual pues vive mucha gente que tiene casualmente doble nacionalidad y franco-israelí, pero también incluso en esos barrios ya están poniendo, metiendo casas que con lo que llaman ellos la CAF, con la ayuda de alojamiento, ya están metiendo inmigrantes también. Entonces, todas las colinas alrededor de Niza, pongo un ejemplo en concreto para que sea más fácil entenderlo, está lleno, pues eso, de blancos que han huido de Niza, pero es que también están llegando allí. Entonces, en un país en el cual uno de cada cuatro nacimientos ya no es que no sea de origen francés, es que son de origen, es de uno de cada cuatro nacimientos es de padres de origen africano directamente, pues poco se puede huir, ¿no? En el caso de los generales, nosotros en España estamos acostumbrados ya a esa valentía tardiva, ¿no? Esa valentía de generales ya en un momento en el cual ya se aseguran que no les van a tocar la pensión, que son muy valientes, quejándose de la situación de España y apelando al rey, ¿no? Pues bueno, en Francia no tienen rey, no tienen a Luis Alfonso Borbón, que está casado con una venezolana, aquí en España, pero bueno, lo que sí que hacen es, que he visto hoy una viñeta que me ha hecho bastante gracia, ¿no? De un periódico histórico nacionalista, de Rivarol, que salía los generales ahí todos tirados diciendo, y salía como de espaldas una señora gorda sentada ahí en una cómoda, muy tranquila, que representaba la República Francesa. Y decía, señora, estamos listos para la guerra civil. Eso sí, respetando la libertad, la igualdad, la fraternidad, los derechos civiles, los derechos humanos y la República Francesa. Y le dice, y le responde la alegoría, ¿no?, de la República Francesa. Pueden irse, ya les llamaremos cuando nos hagan falta, ¿no? Pues es que es así, o sea, al final, esta gente, con buena intención o no lo sé, o intentando engañar, sigue haciendo una carta. Es verdad que es algo novedoso en Francia, que nunca había pasado, y que hablan abiertamente de una guerra civil, pero que en realidad lo que están hablando es de una guerra racial, y así lo ha interpretado todo el mundo. Entonces, eso sí que es algo importante, porque aquí en España ya hemos tenido varias cartas y chats de militares y demás, pero bueno, al final sí, el tema separatista, que aquí en España quizás es una amenaza más inminente, ¿no? En Francia, evidentemente, es la guerra racial que va a haber. La guerra racial. Bueno, para lo que es Francia, nos tienen acostumbrado, por la gente con la que yo hablo de allí, e incluso la gente más radical, me dicen que están bastante satisfechos porque este tema, la guerra racial, está en boca de todo el mundo y han conseguido que salga en todos los diarios, en todos lados, y era algo que hasta ese momento quedaba como relegado pues a conversaciones de extremistas, ¿no? Pero ya es algo que se está hablando y debatiendo en toda Francia. Sí, aquí encima con la gravedad de que la inmigración es, hay componente africano, componente islámico, pero también estos sudamericanos, con esta presencia de bandas de Centroamérica ultraviolentas en Madrid. No hay día en el que no haya una puñalada o un asesinado por estas bandas, y encima ahora nos anuncian la legalización de 15.000 menas. Y esto es muy grave, lo que se ve encima en una región como Madrid, y más grave es que encima la derecha mediática, que debería estar advirtiendo de lo que se nos viene encima, y en especial a los madrileños, estén presentando a Madrid como una especie de paraíso, libertad, progreso, que se crea mucho empleo y que, bueno, que Madrid es lo más de lo más. Evidentemente estamos viendo que se están creando unas condiciones totalmente explosivas en esta región que van a acabar estallando a medio plazo. Pues sí, efectivamente. Si sigue así, pues la imagen de lo que se va a convertir en Madrid lo tenemos en varias ciudades sudamericanas, en varias naciones donde hay mucha pobreza y barrios de chabolas, y los ricos viven en pequeñas urbanizaciones súper protegidas, donde naturalmente solamente los privilegiados van a poder vivir así. Y el contexto general pues va a ser de inseguridad y de violencia. Eso es el futuro que nos espera por estas políticas desgraciadas en términos de inmigración y de naturalización de MENA, porque el problema no ha empezado ahora. El problema empezó cuando España firmó esos desgraciados tratados internacionales que obligan a acoger a los menores no acompañados y hacerse cargo de ellos. Esos tratados es lo primero que hay que denunciar, hay que salir de ese tratado. No tenemos por qué hacernos cargo de esa gente, simplemente. Bueno, yo estoy tranquilo porque el transgénero de Galapagar está a buen recaudo, ¿no?, con su familia. Él está protegido por un batallón de la Guardia Civil en una zona privilegiada, bueno, en la sierra, para que respire a gusto, ¿no?, y no se contamine de todo lo que ha dejado atrás, ¿no? Él es siempre en la vanguardia de, bueno, pues de todo lo que él dice representar. Por eso también está más amortizado que nada. Antes hablábamos de la destrucción de su carrera, él mismo la ha destrozado, ¿no?, al haber comprado un chalet, al haber presentado además ahora un look con su laca, por cierto, usando unas técnicas que aprendió del payaso total de mi presidente local, ¿no?, el payaso total del Caranchoa, también llamado Revilla, este idiota que se ha dedicado a hacer el ridículo desde que fue conocido por los españoles, aquí ya le conocíamos un poco antes. Y bueno, esa técnica, ¿quién puede olvidar, no? Cualquiera que tenga más de 30 años se puede acordar de sus famosos viajes a Madrid con las anchoas y los sobaos y tal, en los taxis, y que enseguida se descubrió que no iba en taxi, que iba en coche oficial, como siempre, que es lo que le gusta a él. Él va hasta hacer la compra en el coche oficial, y cuando no va él conduciendo borracho, por cierto, o fumándose un puro sin mascarilla con el chofer al lado. Eso también hay que decirlo, en plena pandemia lo ha hecho. Entonces, bueno, el estilo de este personaje local lo ha copiado el querido líder, ¿no? Normal que sean tan amigos presentándose en taxi también. Pero bueno, le pongo como ejemplo de la casta que él dice. Aparte, quiero decir una cosa, él no puso de moda otra vez la palabra casta, ¿no? Esa casta privilegiada que vive en las alturas, que no tiene problemas, que a los que nunca les va a apuñalar un Latin King, que nunca van a tener un atraco de un yonki en los barrios más complicados de este tema también en Madrid, que de eso poco se habla, ¿no?, de la vuelta de la heroína, de todo esto. O sea, él nunca va a tener ningún problema de estos, ¿no? Pero él no fue, Iglesias no ha sido el que ha puesto en boga la palabra casta, fue el periodista Enrique de Diego, al que, por cierto, estaría bien que un día trajerais igual al programa, yo lo pongo como sugerencia porque me parece un tío fantástico, en sentido de que ha metido una caña impresionante en todo esto, que está prácticamente con nosotros en todo, y bueno, pues... perdona, un inciso, Enrique de Diego, si se entera de lo que piensas tú sobre el 11M, vamos, te enviará, lo sé. Te envía a Guantánamo, yo te advierto. No, a mí, no, ya me he mandado a tomar por culo. A mí casi me envía, pero es que tiene un pronto muy malo, y odia tanto a los santos, ya está la gente, a Pedro Jeta, etcétera. Yo luego le he entendido mejor, ¿no?, que se ciega, entonces parece que si le pones en duda ese tema, pero bueno, en el resto de temas es bastante razonable, ¿eh? Y lo que pasa es que, bueno, todos tenemos nuestros defectos, pero la verdad es que es un tío muy de fiar que me gusta mucho cómo habla. Fue el primero en hablar de la casta parasitaria, fue de los primeros en rasgar el velo de los Borbones, esa familia privilegiada, ¿no?, esa familia irreal que vive también en un chalet y del que poco nos acordamos. Parece que están siempre en las alturas, no se les puede... Ya no es que no se les pueda criticar, es que parece que no nos acordamos de ellos ni para criticarles, cuando son parte muy importante del problema. Yo estaría muy a favor de que todos esos 15.000 menas que van a legalizar se los metieran a todos en su palacio. ¿Por qué no? Ahí tiene espacio de sobra, ¿no?, y medios para alimentarles, para que jueguen allí con él, ya que son menores, pues que jueguen allí tranquilos y seguros dentro de las fincas de su palacio, y no soltarles como si fueran animalitos, porque es lo que hacen, es la realidad del tema. Y en el caso, muchos no son ni menores, y en el caso de los que son menores, peor, porque un menor no puede estar sin su familia. Eso está clarísimo, que un menor que está sin su familia, y lo digo por el hipotético progre que nos esté viendo y que diga horrorizado, ¿no? ¡Oh! Se están metiendo con los menas, son menores, pobrecitos. Precisamente, como son menores, tienen que estar en su casa con sus papás, como hemos estado aquí todos. Ricos o pobres, todo el mundo, siendo menor, tiene que estar en su casa con sus padres. Y luego, siendo adulto, puedes hacer lo que te dé la gana, coger una patera y jugarte la vida, si te dejan, que es el problema que tenemos, o bueno, o hacer tu vida en tu pueblo, o hacer lo que te dé la gana. Pero los menores, además, es que los están trayendo, no es que están viniendo, los están trayendo. Lógicamente, cuando un menor no tiene la capacidad de ningún tipo, ni financiera, ni logística, de ningún tipo, para venir desde las aldeas de donde vienen en África, sobre todo de Marruecos, hasta España, ni más ni menos, pasando un sitio tan peligroso como es el Estrecho de Gibraltar. Bueno, volviendo al paralelismo que estábamos haciendo con el tema de Francia, de la Carta de los Generales, la situación en España pues no queda mucho para que estemos en las mismas, ¿no? Quizás para la gente, a no ser inmigración de raza negra, no sea tan visible, pero el problema que estamos sufriendo en España, en institución étnica, es brutal. Hemos visto en la televisión varios programas que han estado poniendo en los últimos meses de la España rural, ¿no? La España vaciada, y cómo gracias a la inmigración y en muchos casos hermanos hispanoamericanos, pues en ciertos pueblos han podido volver a abrir la escuela, del colegio y demás. Y ahí participan todos, también los boxeros, y están todos congratulados de sí mismos de ver cómo un pueblo sigue adelante, pero con gente de fuera. Entonces, ¿qué sentido tiene la gente? Yo entiendo que a lo mejor en un pueblo y en el cual no sufren la inmigración como sufrimos en las grandes ciudades, pues ven a lo mejor una familia que viene de marroquíes y no lo ven como una amenaza. El problema será cuando esa familia marroquíes traigan a su tía, a su padre, en muchos casos si cotizas 1 y 20 viviendo de los impuestos de los españoles, o incluso directamente ya sin cotizar, porque sabemos cómo todas las entrevistas que han hecho con el tema del ingreso mínimo vital eran todos extranjeros, ¿no? Entonces ese es el problema que hay en España. A día de hoy 1 de cada 5 habitantes de la España rural es extranjero, sin contar con los hijos que vayan a tener o que han traído. Y ese es el problema de la inmigración, que la gente no es consciente. Cuando estamos hablando que en España pueda que de los 45, 46, 47 millones de habitantes de España, 10 no son de origen español, 10 millones no son de origen español, si miramos en la pirámide poblacional, esa población realmente en la parte de abajo, que son los nuevos nacimientos, representan mucho más de ese 20% o de lo que representen. Están representando ya en muchos casos y en muchas ciudades a lo mejor ya un 50%. Entonces, por mucho que haya gente que a día de hoy tienen 30 años como yo y vayan envejeciendo y en mi franja de edad la inmigración representa un 15%, un 18%, en realidad, si tú vas mirando las franjas de edad más bajas, están representando ya un 50% en muchos casos. En ciertos barrios, el 80%. Y es ahí el drama. No nos engañemos con las estadísticas. No pensemos que ese porcentaje es bajo. Bueno, un 15%, un 20% es en cierto sentido asumible. No, no lo es. Porque nos están sustituyendo totalmente. Es una bomba de relojería eso. Sí. Por supuesto. Y en Francia llevan por la tercera o cuarta generación de inmigrantes y ya estamos viendo los resultados. Entonces, el problema que tenemos es inmediato. O sea, no es un problema que podemos dejar a 80 años. Primero vivimos en un continente que tenemos el ratio de hijos por mujer más bajo del mundo. En este caso, España más bajo del mundo con Japón, si no me equivoco, 1,3 creo que es. Cuando se supone que tenemos que tener 2,3 para garantizar que la población vaya creciendo paulatinamente, que haya más nacimientos que muertes, ¿no? 2,3 hijos por mujer. España está en 1,3. Y dentro de ese 1,3 tenemos metido todos los hijos de los no españoles. Entonces, realmente, a lo mejor, el ratio de hijos por mujer de España, que es un 0,8 hijos por mujer, pero no nos damos cuenta de lo que está pasando. Una población europea, que seremos 400 millones de europeos, cuando tenemos a la India, que en 2100 van a ser 1.700 millones de indios, China 1.500, África de 2.200 va a pasar a 2.500. Es imposible contener esto si primero no nos concienciamos de que es un problema no solamente español, sino a nivel europeo. Tomamos conciencia de que tenemos que aliarnos con otros países y tener gobiernos nacionales, proteger nuestras fronteras y favorecer sobre todo a que el autóctono europeo, el autóctono español, pueda formar familia, que tenga hijos, que esté protegido. Y eso es fundamental. Entonces, mientras tanto, por mucho que haya gente que vote Vox o otras opciones y que digan, no, bueno, una migración que es asimilable culturalmente, no. Estamos hablando de supervivencia. Yo no quiero, y todos nosotros no queremos que todo el trabajo de nuestros antepasados se vaya a tirar al garete, que lo vayan a heredar gente que no es descendiente de aquellos que han levantado España. Y tenemos derecho a existir. Y por lo tanto, esto es un auténtico genocidio. Y hay que denunciarlo en todos los medios de. Sí, Gonzalo. Sí, Gonzalo. Sí, perdón, ¿me oís? Sí, ahora sigue. Sí, estaba diciendo que es un tema de conversación que hay que sacar de forma sutil como se pueda, pero hay que sacar. Es un tema de supervivencia. Es que no estamos hablando de algo que podamos solucionar dentro de 50 años, lo estamos sufriendo ya. Y en algunas partes, en Soria, en Teruel, en provincias donde hay menos población, esto va a ser todavía peor. Porque en el momento en el que empiezan a venir más familias llamadas por las ayudas del gobierno de turno, de la junta de turno, que les va a dar casita gratis, una paguita y demás, el porcentaje de gente no española allí va a ser todavía mayor. Ya estamos hablando de uno de cada cinco. En el momento en el que vengan varias de estas familias y empiezan a tener hijos como conejos, ya no quedan españoles en ese pueblo. Y esto es algo realmente que lo tenemos que afrontar desde ya. Y tenemos que dar prioridad nacional al nativo español, al autóctono, que somos nosotros. Sí, más aún con un 40% de paro juvenil, que es un sector de la población que normalmente ocupa trabajos poco cualificados con los que compiten con esta inmigración masiva e ilegal, que por supuesto sí que desplaza a muchos autóctonos del trabajo. No ellos personalmente, pero sí pues los empresarios que les contratan y los políticos que les dejan venir. Estamos ya terminando. Brevemente quiero que me expliquéis qué puede pasar a partir de ahora. En Madrid, al final, 65 diputados PP, 13 diputados Vox, llegan a la mayoría absoluta. ¿Qué creéis que puede pasar a partir de ahora? Ayuso, la veremos pronto en el Club Bilderberg, es candidata a suceder a Casado. Y aquí está la noticia de última hora. Pablo Iglesias deja la política y dimite de todos sus cargos en Podemos. Brevemente, vuestra opinión. Max, tú mismo. Bueno, yo creo que no va a pasar gran cosa a partir de ahora. Todo va a seguir más o menos igual. Y si no está en el Club Bilderberg, en breve va a entrar y yo creo que sí va a desbancar a Casado. En cuanto a Iglesias, bueno, él ya ha cumplido con su tarea, está más contento de unas Pascuas, deja la política y se dedica a lo suyo, que es a vivir con su sueldo asegurado. Y se ha creado un nivel de vida pues que evidentemente no se merecía bajo ningún concepto. Él tiene solamente que agradecer a quien lo ha puesto ahí esos años que ha pasado en la política. Miguel, para cerrar, dinos. Sí, bueno, pues coincido con Max, aunque quiero añadir que podré dormir más tranquilo esta noche sabiendo que el eje sionista de PP, Vox y demás petulea de esta de la derechita más que cobarde, la derechita traidora española, pues van a gobernar. Entonces me tomo mi pastillita, vale, ya está la pastillita es esto, esta noticia, y Iglesias encima se retira de la política. Bueno, los peperos estarán hoy de celebración, dentro de 9 meses veremos el resultado. Esto es como si hubiéramos ganado el Mundial para ellos, o si hubiéramos, no sé, hecho algo extraordinario, cuando lo único que ha pasado es que ha habido una auténtica desvergüenza nacional, que se han celebrado unas elecciones dentro de nuestra patria, en un estado taifa, que no es un caso aislado, seguirá ocurriendo cada vez más, cada vez habrá más taifas, León, Tabarnia, habrá más taifas, que nadie piense que van a ir a menos. Entonces, bueno, no me preocupa para nada el futuro del trani este de la coleta, me da exactamente igual, o hermafrodito, como se le quiera definir, no me preocupa en absoluto porque sé que va a estar ahí va a seguir dando caña, es lo que yo creo que además le gusta, o sea, le gusta ser un agente subversivo y le gusta, bueno, pues lo que hace, ser un fantoche al servicio de los que mandan. Entonces, no creo que nos lo vamos a quitar encima. Le vamos a ver teniendo sus propios programas y manipulando y haciendo sus barrabasadas en otro formato, pero va a ser la misma cantinela y Cifuentes, Ayuso o Esperanza Aguirre, pues no dejan de ser la misma escoria, ¿no? Y no son liberales, por cierto. Haremos un programa sobre eso y lo debatiremos. Gonzalo Martín, para cerrar, tu opinión. Bueno, sí, bien, estoy de acuerdo con el tema de Pablo Iglesias. Veremos qué va a pasar con él cuando le quiten la escolta de la Guardia Civil. Tendremos un animal mediático, si ya lo era. Andará a conferencias, vivirá de ello, más las paguitas que se haya sacado con sus sueldos vitalicios. Una especie de zapatero, pero yo le veo un poco más metido también en los medios de comunicación. Y yo creo que lo siguiente que va a pasar va a ser una campaña brutal contra Madrid. Potenciando ese regionalismo absurdo, ¿no? Con el tema de impuestos principalmente, ahora estarán dando por saco el gobierno podemita con los socialistas diciendo que hay que aumentar impuestos y tal. Y entonces, bueno, pues reina de taifas, como bien ha dicho Miguel, que es lo que van a potenciar. Y yo sí que creo que, bueno, hemos visto cómo dicen que van a subir, que van a poner impuestos ahora, bueno, peaje, ¿no?, en las autopistas, y será, pues, el inicio, pues, de una guerra basado en el tema de impuestos, supuestamente, mientras siguen entrando cada día miles de inmigrantes y vamos camino a perder más soberanía frente a instituciones internacionales, ¿no? Entonces, mientras no roban de un lado o de otro, España sigue camino recto hacia el abismo. Quizás no, como siempre digo, con la marcha larga, que es la que mete la izquierda en la destrucción de España, pero ahora vamos con la marcha corta, pero siempre en línea recta hacia el abismo. Entonces, hace falta que los españoles despierten de una puñetera vez y que vean lo que está pasando y que con estas opciones políticas que están dentro del Parlamento a día de hoy no se va a ningún lado y al final lo único que vamos a conseguir es que destruyan España tarde o temprano. Por lo tanto, nosotros abogamos, yo abogo por una democracia nacional. Pues con esto terminamos el programa. Inmediatamente vamos a subirlo a nuestro canal iVoox y nada más. Despedimos a nuestros invitados. Gonzalo Martín, vicesecretario de Democracia Nacional. Como siempre, un honor tenerte con nosotros. Gonzalo, hasta la próxima. Igualmente, un saludo a todo el mundo que nos ve en directo y a todos los que ven el programa posteriormente. Y un saludo a todos los contertulios. Un abrazo. Despedimos también a Miguel, a Michael Bor. Miguel, tenemos pendiente de hablar un día sobre tu libro con más profundidad. Lo tengo en la agenda apuntado, así que nada más, contigo seguro que también seguiremos contando. Miguel, un abrazo. Estás muteado. Te digo que gracias y que un saludo a todos los españoles de los dos hemisferios. Y Max Romano, también nos aconsejamos sus libros, Azotes de nuestro tiempo y Crónicas de un Occidente enfermo. Max, hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Nada más, amigos, terminamos el programa. Nos vemos en iVoox y en futuros directos.